acabamos desenrolando dende que é o espazo aberto antimilitar, que é unha amalgama de colectivos e persoas que traballan aquí en Vigo, que é o tema do antimilitarismo. É unha das cousas que facemos, das poucas cousas que facemos, é a campaña da Asociación Fiscal, que é un pouco pois un xeito de visibilizar o militarismo mediante o que é os orzamentos que se adican anualmente para gasto militar e control social. Nos traballamos con esa vertente tamén. Polas mesas, senón por ali, tedes uns folletos. Todos os anos editamos un pequeno folleto no que un pouco explica a filosofía da campaña, como se fai, distintas partidas que hai aos distintos gastos en materia de militarismo. Vos animo a participar dela. Básicamente consiste en a parte que adicamos porcentualmente dentro da declaración da renda o gasto militar, en vez de darlle ao Estado pois para que o gaste niso que ten presupostado, pois nós, como obxetores, decidimos poñer esos cartos nun proxecto que consideramos que sirve para a nosa defensa, non? Pois un proxecto ecoloxista, un proxecto que poda servir un pouco na transformación social cara a sociedade que un pouco nos gustaría ter, non? Entón, basicamente, se trata de os cartos que adicaríamos a iso, pois non os damos o Estado, os retemos e os damos a un colectivo, non? Que consideramos que traballa polo tema da paz ou por algo que consideremos máis interesante. Somos miles en redor do Estado, probablemente máis dos que se saben que son, non? Anualmente hai unha cantidade simbólica e non tan simbólica que se araña dos orzamentos estes, se araña un pouco máis testimonialmente que dun xeito real, porque finalmente ano tras ano o resultado final dos orzamentos que se adican a campañas militaristas e de control social son sempre superiores que os que estaban orzamentados, non? Se dá unha cifra, pero esa cifra sempre é maior, sempre maior. Entón, pois sen entrar nas contrapartidas que hai, non? Aí no folletito podemos ver, por exemplo, pois un gráfico bastante claro no que se mira o que se adica a gasto militar e a outras partidas, non? Como poden ser cultura, educación, e é un cantazo, realmente un cantazo moi grande, non? Como agora en tempos de crisis e demais, pois se sigue participando de conflictos no exterior, conflictos que non nos que realmente non estamos aportando solucións, máis ben damos problemas. Isto o primeiro acto da campaña deste ano. Faremos máis cousas. Todos os anos sempre facemos un reparto masivo no primeiro de maio. Este ano pode que participamos creando un pequeno bloque en alguna mani polo tema este en concreto e o conflito do Afganistán. Pois convidamos a vir. E logo tamén faremos algún acto de rúa para visibilizar tanto que o gasto militar como a posible alternativa o xeito de luita que é a obxección fiscal. E sen máis, vou deixar falar a Alejandro. Alejandro ven do Centre de Estudis per la Pau, JM Velas, que estaba encellado a súa vez a Xustiza Pau. Bueno, el mesmo agora vos explicará un pouquiño máis. E logo, pois, como sempre, se te des preguntas, pois estou seguro que estará gustoso de resolvelas. Entón, xa, se queres... Bueno, espera, bueno, informo primero esto. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y también muchas gracias por venir. Ahora lo que quería pensado es poneros un par de vídeos sobre qué es lo que dice el mismo ejército, de cuáles son sus funciones, ¿no? Para un poco sobre lo que vamos a ver, debatir un poco. Como comentaba, la idea es que yo hable un rato y luego intentemos hacer un poco de debate o preguntas, comentarios, lo que queráis, pero desde ya os digo que no me importa, a todo lo contrario, os animo a que me interrumpáis y para puntualizar o porque no se ha entendido algo bien, porque algo ha parecido demasiado polémico o porque ese punto de vista pensáis que también es cuestionable. Si yo veo que ese tema es de mucho debate, lo dejamos para el final, porque la idea es avanzar, al menos para que termine lo que he pensado que podría ser interesante decir. Pero estaría muy bien que me fuerais interrumpiendo sobre la marcha, si tenéis que, no por gusto, sino porque toque, ¿no? Si os parece, empezamos con estos dos vídeos. Son dos vídeos muy distintos. Si quieres poner el primero, que sea. Detrás de cada soldado está la ayuda que ha prestado a quien más lo necesita. Están sus ganas de hacer todo aquello que a muchos nos gustaría hacer por los demás. Este año tienes más motivos para entrar en las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, ahora más. Presentación y ya, y desde aquí ya le damos, no sé. Bueno, son dos vídeos, los dos realizados por el Ministerio de Defensa, aquí que si no. Uno es la campaña de promoción de las Fuerzas Armadas, el primero, del año de la Navidad, desde el año 2004 para 2005, y el segundo es un vídeo directamente realizado por la Legión y nunca difundido en televisión. Es muy probable que el primer vídeo alguno y alguna lo hayáis visto o suene. Ya empiezo por deciros que ese mismo año, estamos hablando del año 2004, la mitad del 2004 al 2005, ese año 2004 me preocupé de ver qué porcentaje del presupuesto militar se había destinado a eso que el ejército dice que es acción humanitaria. O sea, no es lo que yo pueda pensar que es acción humanitaria, sino aquello que el ejército español dice que es acción humanitaria, el Ministerio de Defensa. Y ese año, haciendo el cálculo de cuánto dice el Ministerio de Defensa que va a ser humanitaria respecto al total, no de gasto definitivo, sino de presupuesto, que no es lo mismo, o sea que es incluso inferior, salió que el 0,006% de todo el presupuesto militar fue destinado a acción humanitaria bajo el criterio del Ministerio de Defensa. Es decir, el mismo año que se destinó el 0,006% a acción humanitaria, se justificó la existencia y la función de los ejércitos en el 100% de las imágenes de la campaña promocional de las Fuerzas Armadas. Este vídeo lo tenéis disponible en la o estaba al menos, se ha renovado la web del Ministerio de Defensa, no sé si siguen estando, supongo que sí, ¿vale? Los dos son de ahí. Y el segundo vídeo está en soldados.com, que es donde lo conseguí, ¿vale? Entonces, ¿por qué empiezo por ahí? Porque acción humanitaria no hace. Entonces, ¿qué hace? ¿El otro? ¿El segundo vídeo? Pues tampoco. Tampoco hace eso el ejército español, aunque muchos soldados, sobre todo de la Legión, sí que les gusta identificarse con eso. Entonces, ¿qué hace el ejército español en el exterior? Es un poco lo que se trata un poco de entrar, ¿no? A ver cómo va. Lo dejo esto en un rincón porque luego vamos a recuperarlo. ¿Qué es lo que os voy a contar? Os voy a contar un poco en qué consisten las operaciones militares en el exterior, cuál es su lógica, cuál ha sido su proceso, y sobre todo vamos a centrarnos en casi toda la sesión en lo que es el conflicto o la guerra en Afganistán y la intervención extranjera, incluyendo la española. Entonces, si os parece, ¿dónde está el tú mismo? Sí. Pues el panorama muy rápido, simplemente deciros que las misiones en el... No va a haber mucha chicha, es mejor que me escuchéis, solamente pues alguno quiera seguirlo. Bueno, es mejor que me escuchéis, supongo. Las misiones en el exterior se inician en el año 89, en Angola. Era una misión de la ONU, eso que llaman cascos azules. Ya la primera cosa que os digo es que cascos azules solamente llevan aquellos soldados de la ONU, ¿no?, que están en misión de la ONU. Es decir, un soldado de la OTAN no lleva el casco azul. Bien, es importante, y luego veréis por qué. Se inicia en el año 89 y hasta la fecha creo que son 53 operaciones que se totalizan en el exterior. La última es Haití. Haití también es una operación militar española. Es importante saber, bueno, que han habido 147 soldados muertos, todo ese dinero se ha gastado de repente. Me interesa sobre todo esa línea que dice que a finales del año 2008 habían 3.357 soldados, más 6 observadores. ¿Por qué me interesa? Porque hasta diciembre del año 2008 el Ministerio de Defensa se había autoimpuesto un límite de despliegue en el exterior de 3.000 soldados. En el año 2009 este límite se quitó. Ya en principio está abierta se pueden enviar tantos soldados como se requiera. Pero es importante decir, pues eso que me salió y también me gusta decirlo, pues ahí no se están haciendo las cosas de acuerdo con lo que había hecho el Ministerio de Defensa. Todos esos soldados han salido. Es importante decir que el ratio es un ratio que se utiliza mucho, saber cuántos cascos azules en relación a cuántos soldados en el exterior. Es aproximado un tercio, pero todos están en Líbano, tengo que saberlo. Y eso significa que el 1,35% de los soldados de la ONU son españoles. En la actualidad están activas estas operaciones, que no voy a entrar solamente en Afganistán, aunque si queréis tratar alguna cosita después, estoy abierto también a ello. Son Bosnia, Afganistán, Líbano, Somalia, Haití, y está previsto que se va a iniciar una operación en Uganda, pero vinculada a Somalia, es decir, para entrenar militares de las Fuerzas Armadas o las pseudo Fuerzas Armadas de Somalia. Y se va a hacer en esto nuevo. Vale, simplemente esto, le doy. Me interesa que veáis esto. Voy a ir un poquito rápido porque son muchas las experiencias. Quedaos con lo que os interese, si queréis después profundizamos en lo que queráis. Es importante saber que la tendencia de las operaciones españolas ha cambiado. Es decir, si miramos desde sus inicios, es decir, desde el año 89 hasta el año 94, hasta noviembre del 94, el 80% de las operaciones españolas en el exterior eran de la ONU. Es decir, de las 10 que hubieron, estoy hablando de operaciones que tuvieron más de 10 soldados en el exterior, no todas, o sea, porque hay veces que envían a un observador militar, ¿no? Operaciones que tuvieron más de 10 soldados, un criterio que asumí yo. Pues el 80% eran de la ONU, solamente una de la OTAN y solamente una por libre, que fue la operación en el Kurdistán, que fue en una coalición. Pero sin embargo, en los 16 años que llevan desde noviembre del 94 hasta hoy, de las 27 creo que van operaciones iniciadas, solamente dos han sido de la ONU. Una en Haití, pero no ahora, sino en el año 2004, y la otra en Líbano. En cambio, han habido 8 operaciones de la OTAN, 5 operaciones de la Unión Europea y 9 por libre. Allí entran también las humanitarias y las que llevan en coalición. Y también añado 3 actos de agresión. ¿Qué quiere decir un acto de agresión? Un acto de agresión es aquella operación militar que se lleva en contra del derecho internacional. En operaciones ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Estamos hablando de Kosovo, el año 99, de Irak, Libertad Duradera, del año 2001, y también de Irak, no, Afganistán e Irak el año 2003. Entonces son 3 operaciones que directamente eran ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que hay una tendencia clara a deslegitimar la ONU, a no trabajar con la ONU y trabajar con la OTAN, por libre o con la Europea. Y os preguntaréis, ¿hay alguna diferencia? Y os digo, sí que hay alguna diferencia. Aunque las operaciones de la ONU no están exentas de polémica, al menos esto es lo que dijo la Carta de Naciones Unidas que se podría hacer en su momento. Todo lo demás no lo hemos inventado después. Y no es lo mismo estar dirigidos por un enviado especial del secretario general de la ONU que estar dirigido por ti mismo. No es lo mismo satisfacer los los intereses, digamos, de todas las naciones del mundo, aunque sabemos que también hay influencias, ahora os comentaré una, que satisfacer tus propios intereses. Es decir, la OTAN, estamos hablando de 28 países, entre los, de los cuales hay 4 o 5 que lo pintan todo, y las cosas se van a hacer si esas, esos 4 o 5 quieren hacer las cosas, especialmente uno que es Estados Unidos. Y cuando no quieras compartir con nadie directamente, lo haces a nivel unilateral. Es decir, lo de arriba era el modelo que se supone que se tendría que seguir de acuerdo con el derecho internacional. Lo de abajo es algo que nos hemos inventado sobre la marcha. ¿Por qué? Porque nos ayuda a satisfacer los intereses del Estado español. Es decir, si España va al extranjero, y esto es la primera cosa importante que creo que supongo que ya sabéis, es porque le interesa. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Ley de Defensa Nacional de diciembre de 2005. Dice, España intervendrá en el exterior ahí donde sus intereses estén en juego. Ya os aviso que uno de esos intereses puede ser la soberanía de Gibraltar. O sea, eso lo dice la Ley de Defensa Nacional. Podemos ir a la guerra por la soberanía de Gibraltar, porque son los derechos, los intereses españoles. Así funciona y así está escrito. Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, también os digo que las operaciones de la ONU no están exentas de polémica. Es decir, de las dos que han habido en 16 años, son muchísimos años, una todavía sigue activa, es la de Líbano. ¿Cuántas operaciones de la ONU hay ahora mismo? Hay 16. ¿En cuántas está España? En una, en Líbano. ¿En cuántas están la mayor parte o casi todos los estados de la OTAN? En una, en Líbano. Francia e Inglaterra sí que están algunas más porque tienen sus excolonias, donde tienen sus operaciones. Si hacemos números, a ver si os llega esto bien, el 80%, bueno, más del 80% de todos los cascos azules, es decir, que trabajan en operaciones de la ONU, de los países miembros de la OTAN, están en Líbano. No están en otros lugares. Eso quiere decir que interesa estar en Líbano y no interesa estar en los otros 15 lugares. Contar que el resto, de hasta llegar al 100%, sobre todo son franceses y británicos en sus colonias. Es decir, España está en Líbano porque interesa por quedar bien con Estados Unidos, con Israel, etcétera, etcétera. O sea, que también va por ahí. O sea, no quiero decir con esto que una operación de la ONU no pueda ser cuestionable en su esencia. Lo que quiero decir es que la OTAN, la Unión Europea, va mucho más a saco, es mucho más directo lo que hay, ¿vale? Esto me parece importante porque luego van a salir estos conceptos, ¿no? No sé si os estáis perdiendo ya o estoy siguiendo. Esto no lo vais a ver, de hecho lo voy a pasar. Bueno, no miréis. Ahí os he dicho antes lo que les decía. Lo que es importante saber es que una operación hecha por militares es extremadamente más cara que una operación hecha por civiles. La OSCE dice que es hasta 8 veces más cara. Yo digo que es mucho más cara. Si miramos cosas concretas, resulta que si miramos todo el dinero que se gastó en Kosovo, sabéis que en el año 99 España, no en Kosovo sino en Albania, con refugiados kosovares, montó una operación humanitaria, un campo de refugiados grande, de 2.200, capacidad para 2.200 refugiados, y destinó eso más de 7.000 millones de pesetas, 45 millones de euros. Si dividimos eso durante 2 meses, si hacemos números, resulta que España destinó a cada refugiado 1.600.000 pesetas, o 10.000 y pico euros, por mes. Entonces, resulta claro, o sea, si le vas a dar 10.000 y pico euros al mes a un refugiado, no hace falta que montes una operación militar. Se los da, se pueden vivir en el mejor hotel de Tirana y no en un campamento de refugiados. Si miramos las operaciones en el tsunami, resulta que cada operación quirúrgica, sino cada atención a cada herido o lo que sea, a cada atención médica, salió a una media de 1.000 euros por consulta. Si miramos en Mozambique, aunque ya me estoy yendo también porque hay que centrarse en Afganistán, si miramos en Mozambique, resulta que durante 3 semanas, nada más llegar, el ejército montó una tienda de campaña, creó un hospital de campaña, y durante 3 semanas gastó unos casi 5 millones de euros. A las 3 semanas se quiso ir de allá y pilló una ONG y la forzó un poquito a través de la ECI, es decir, ahora te vas a quedar tú con esta y te vas a quedar 4 meses más con lo que yo he montado allá. Y te voy a dar 200 y pico mil euros. Es decir, al ejército se le dio casi 5 millones por 3 semanas y a esta ONG se le daba 200 y pico mil euros por 4 meses. ¿Dónde está la...? ¿Qué pasa? ¿Que el ejército no tiene ni idea de cómo hacer este tipo de cosas? ¿Por qué es tan cara una operación del ejército? Es una pregunta que nos deberíamos hacer, porque además sistemáticamente todas son extraordinariamente caras. Claro, si vamos a Mozambique y vemos el detalle, vemos que ¿dónde se gastó el dinero? Bueno, en helicópteros. ¿Y quién llevaba los helicópteros? A soldados, claro. ¿Y a quién más? A periodistas, a personalidades, a un montón de cámaras de fotos. Bueno, ahí pues, pero tanta diferencia. No, la respuesta es muy, muy sencilla. Una operación cuesta tanto cuando es militar porque el objetivo no es el humanitario. El objetivo es el político. Es decir, no estamos, esas operaciones no son rentables desde el punto de vista humanitario. Son rentables y mucho desde el punto de vista político. Y por eso son tan caras, porque dedicas el dinero a otras cuestiones. Es decir, estas operaciones nunca centran al digamos, el sufrimiento humano como objetivo de su misión. Eso a lo mucho, y siendo benevolente, sería un objetivo muy secundario. En eso consiste, y Afganistán es un caso, claro, también de esto, aunque no se suele decir que es una operación humanitaria. Voy un poquito más rápido. Bueno, ahí hablaba de muertos, que sepáis que casi todos han muerto en, bueno, sobre todo en Afganistán, pero es que ni se ve además. Vamos a entrar en Afganistán. ¿Qué es lo que os quería contar? Primero, ¿qué es la operación en Afganistán? Pero sobre todo me interesa que sepáis que no es. Muchas de las cosas que diré las sabéis de sobras. Una segunda cosa es cómo se lleva a cabo, y también me interesa cómo no se lleva a cabo. Es decir, ¿qué nos están diciendo que no es verdad? Un tercer punto, ¿qué consecuencias tiene? ¿Por qué es esta Afganistán? ¿Por qué Afganistán es tan importante? Es decir, estamos hablando de la mitad del presupuesto en operaciones exteriores de España desde los últimos años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Afganistán y no Somalia? ¿Por qué? Y finalmente, algunas sugerencias, conclusiones o cosas que se me van a ocurrir. Esto es importante, es ver cuál es la lógica, no desde la perspectiva de Carmen Chacón, sino de la perspectiva desde Estados Unidos. ¿Por qué es importante saber la perspectiva de Estados Unidos? Porque es quien puede explicar lo que está pasando allí. No sé qué está pasando. Lo que es importante aquí es saber qué dice Estados Unidos que es Afganistán. No lo que dice Zapatero o Carmen Chacón que es Afganistán. Esto es el esquema que se presenta en Estados Unidos. Está sacado de un informe en el Congreso de Estados Unidos. Vemos que la guerra contra el terror, que se inicia el 11 de septiembre del año 2001, tiene tres patas. Una muy conocida es la iraquí, y una segunda, la tercera no la trataremos, es esa que se llama Operación Libertad Duradera. Libertad Duradera no solamente está en Afganistán, también está en otros lugares como Colombia, Filipinas, Djibouti. De hecho, España, cuando empezó en Libertad Duradera, sobre todo empezó en Djibouti, en el Golfo de Adén. ¿Sabéis dónde está Djibouti? ¿Os suena? Pues en el... Está entre Somalia y Etiopía, Eritrea, esa zona. Solamente os digo que desde mi punto de vista, lo que está haciendo hoy España en Somalia, o en las aguas de Somalia, no está tan relacionado con la piratería, sino con estas historias de antes. O casualidad es que estén en el mismo lugar. Sería mucho más complejo de contar, pero que sepáis que eso también tiene algún tipo de nexo con eso de la piratería. O sea, España no está allí, ni por los atunes, ni por la piratería, ni por nada de eso. Está por la zona, por lo que significa estar en esa zona. Y eso tiene que ver con esto que digo. Dentro de Libertad Duradera hay una operación específica que es en Afganistán, que es la más importante. Y esa, en Afganistán, tiene dos ramas. Una, eso que se conoce como Libertad Duradera, propiamente dicha, Libertad Duradera en Afganistán, y la otra es ISAF. Los datos, ahora no le hagáis mucho caso porque han cambiado los datos de soldados. ¿Por qué os pongo esto? Porque es muy importante tener en cuenta que Estados Unidos no diferencia entre esas dos operaciones, entre Libertad Duradera e ISAF. En cambio, España sí. Es decir, España participó en Libertad Duradera también, pero en el año 2004, a la vez que se fue de Irak, también se fue de esa operación. Y desde el año 2002 siempre ha estado ininterrumpidamente en ISAF. ISAF es la operación de la OTAN. Bien, ¿me seguís hasta ahora? Si nos perdemos ahora es complicado luego. ¿Por qué es importante separar las dos? Porque la primera es ilegal, la segunda es legal desde el punto de vista del derecho. Es decir, la primera es tan ilegal como fue Irak, es un acto de agresión, y sigue siéndolo porque no cuenta con una resolución que la avale, y no se puede justificar con un acto de legítima defensa, a no ser que supongamos que 8 años después del 11 de septiembre todavía nos estemos defendiendo de no sé qué, ¿no? Entonces, claro, el gobierno socialista hace mucho esfuerzo por separar Irak de Afganistán. Yo os digo que hay muchísimos paralelismos. Aquí vemos uno. Pero es importante para mí decir que esa operación sigue en la misma lógica. Os pongo un ejemplo. La mayor parte de los soldados de ISAF son de Estados Unidos. Casi todos los soldados de la Operación Libertadora son de Estados Unidos. Supongo que sería un poco ingenuo suponer que no trabajan juntos. O sea, en el Congreso de Estados Unidos no, nunca dicen ISAF o Libertadora, no, dicen Afganistán. Os pongo un ejemplo más fácil. Sabéis que ISAF, el comandante supremo, el que manda todo aquello, es un tal McChrystal. Habéis oído este nombre, Stanley McChrystal. Bueno, también es quien dirige todo el cotarro de Libertad Duradera. O sea, que la misma persona dirige dos operaciones y que nosotros digamos que son operaciones diferenciadas, pues... Pero es que Estados Unidos desde el principio dice que no son operaciones diferenciadas. Entonces, que nosotros digamos otra cosa tendría un problema. Eso es importante porque estamos hablando de una operación ilegal. Tal que hace España en Afganistán es ilegal. Aunque ISAF lo sea. Es decir, la misma ONU se ha violado su propia carta a la hora de autorizar ISAF. Este es un proceso que costaría mucho de entrar al detalle. Si os interesa, podemos entrar después. Otra cosa es que tampoco sea muy legal por otras razones. Es decir, España nunca aprobó en las Cortes Generales que la OTAN pudiera intervenir más allá del Atlántico Norte, como dice la Constitución Española. O si es una guerra, solo tiene que firmar el rey. El rey no ha dicho nada de esto, por ejemplo. Aunque os parezca un poco tonto o un poco estúpido, pero me hace mucha gracia, en Justicia y Paz hemos interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el gobierno por la operación, por el aumento de las tropas de ahora y contra la operación. Evidentemente, esto no subirá muchos escalones, pero ha sido admitida a trámite y ahora nos estamos esperando a que nos lleguen las justificaciones del gobierno, cosa que seguro que será interesantísimo, pues que nos puedan decir. Claro, que yo estoy diciendo que está mal porque el rey no ha dicho que hay que ir, pues es, no, pero bueno, por ahí va. Es importante lo que os digo. Hay una sola operación que tiene esas dos ramas, una con aval de la ONU y la otra no. España está ahí, no hace falta que os fijéis mucho, está sobre todo en la parte oeste, un poquito en Kabul, y el soldado que sale perdido ahí arriba es porque hay una base militar, que antes estaba en Kirguistán, ahora está en Tayikistán, que es la que sirve de enlace logístico para la salida y entrada de tropas y mercancías. Y estos datos tampoco están actualizados, son de hecho de octubre del año 2009, ahora España ha subido 500 más, como sabéis, son 1.500 los que tiene. Me costaba mucho cambiarlo y tal. Lo que es importante de aquí es que está toda la OTAN, todos los países de la OTAN, y está toda la Unión Europea, excepto Malta y Chipre, por razones X. Digamos que, ¿cómo no va a estar España? ¿No? ¿Cómo no va a estar España si está toda la OTAN y toda la Unión Europea? Y España forma parte de la OTAN y de la Unión Europea. Importante saber que España no está. Está en Afganistán, pero no está de la manera que les gustaría a algunos aliados. ¿Por qué? Porque observo unas restricciones. Es decir, una de las diferencias entre ser una operación de la ONU y ser de la OTAN es que de la ONU el mandato viene fijado y tu actuación está clara, lo que tú puedes hacer o no. Es decir, cuando la ONU dice es una operación de mantenimiento de la paz, mantenimiento de la paz es de la ONU, ¿eh? Eso quiere decir que todas las partes tienen que aceptar tu presencia, que eso no se cumple ni de coña, y segundo, que solamente puedes utilizar la fuerza en defensa propia. España solamente puede utilizar la fuerza de defensa propia, pero no porque sea una operación de mantenimiento de la paz, sino porque se lo ha autolimitado, se lo ha autoexigido. Es decir, España ha dicho, voy a Afganistán con dos restricciones geográficas, es decir, solamente en el oeste, la parte que habéis visto antes, y operativa. Es decir, no voy a entrar en combate y solamente voy a estar en esto. Eso no quiere decir que España no haga combates, algunos ha hecho. ¿Bien? Creo que quiero decir, Holanda, Canadá, están muy enfadados con España, porque su esfuerzo militar en Afganistán es inferior al que se le presupone. De hecho, si miráis, Holanda o Canadá, con una población y con una capacidad militar muy inferior a la española, están haciendo mayor esfuerzo en Afganistán. Entonces, estos países han amenazado con retirar sus tropas, por ejemplo, Dinamarca ha dicho que para el año que viene, a no ser que el resto de socios cumplan con sus obligaciones. ¿A dónde va todo esto? Es importante saber que España tiene su soberanía militar limitada. Es decir, España no es completamente, al 100%, libre para decidir qué hacer con sus soldados en el exterior. ¿Por qué? Porque tiene unos compromisos y unos aliados y tiene que responder a esos compromisos y a esos aliados. Y si su aliado es un país tan beligerante como Estados Unidos, España también va a contribuir a eso. O si España forma parte de una estructura tan beligerante como la OTAN, España también va a contribuir a eso. Con esto no quiero decir que España, si quisiera, no puede retirar sus tropas de Afganistán. Puesto que podría, pero eso le supondría un coste político que no le supone el estar. Le seguís hasta ahora. Y ahí va a decir una cosa que... Es decir, España no va a ser invitado al G20 si no está en Afganistán. Por decir una tontería. O sea, España yo creo que no quiere estar en Afganistán. De hecho, Tariq Ali, lo conoceréis, pues hablando con gente propia muy cercana al gobierno, pues le dijeron directamente, esto lo comentaba él y también lo ha escrito, que esto es un grano en el culo para Zapatero. O sea, no quisiera estar en Afganistán. Solamente le va a tener problemas, no de política exterior, sino de política interna, es decir, en el Parlamento. Es decir, el PP se lo va a comer con estas cosas. Aunque el PP también quiera estar ahí en las mismas condiciones. No sé si me estáis siguiendo. Lo que quiero deciros es, España está en Afganistán porque no podría ser de otra manera. Así es como funcionan las cosas. Y tienes que estar dentro del club, y el club dice, porque Estados Unidos lo ha pedido expresamente, que hay que estar en Afganistán. Es decir, lo que también cabría entender es por qué Estados Unidos está tan interesado en Afganistán. ¿Eh? Porque España va a estar, porque debe estar, entre comillas el debe, y ya que estoy, intento sacar bajada. Eso también lo vamos a ver después. ¿Me seguís hasta ahora? Polémico, ¿no? Bueno. ¿Qué piensa la población española que hace, por qué estamos en Afganistán? No lo veréis, pero pone noviembre del año 2005. Diréis, esa encuesta es muy, muy antigua. Sí, pero es la última vez que se ha preguntado esto. Al menos de todas las encuestas que he estado buscando, y lo sigo a menudo. En este momento, el 58% de la población española dijo que estábamos allí para hacer acción humanitaria. Rectifico, es la última vez que se ha hecho la pregunta con monorespuesta, es decir, solamente podía responder una cosa. En el año 2006 se hizo una con plurirespuesta, pero ahí ya no es posible extraer cuál es la razón principal. ¿Bien? Simplemente eso es lo que dice la sociedad española. Importante, la ISAF no es una operación de mantenimiento de la paz. No es de la ONU, ni está aceptada por todas las partes, ni tiene nada que ver con eso. Dos, no es una operación de la ONU, es una operación de la OTAN, y no es lo mismo. Aunque eso no quiere decir que si fuera de la ONU sería legítima, aceptable, eso ya tendríamos en otro debate. Pero no es una operación de la ONU. Y esto es importante para lo que vais a ver. Es importante, ¿por qué? Porque en España es muy importante decir la palabra ONU cuando se dice Afganistán. Porque para diferenciarla de Irak. A eso están jugando en el Congreso de Diputados. Y finalmente, no es fruto de un acuerdo de paz. De hecho, esto es lo que hace falta en Afganistán, un acuerdo de paz. En 8 años, no solamente no se ha llevado a cabo, sino ni siquiera se ha intentado. ¿Por qué? Porque el objetivo no es ese. Seguimos a ver qué dicen diferentes personas. ¿Qué dice Condoleezza Rice? Condoleezza Rice, que era la titular de Exteriores de Estados Unidos hasta hace poco, dijo que la población europea debe comprender que no se trata de una operación de paz, es una misión de guerra. Y esto lo dijo Condoleezza Rice. Por ser quien es, convendría escucharla y considerar que lo que dice ella es lo que va a misa, no lo que ella, a Camechacón. ¿Qué dice Cuadrado Bustela? ¿Quién es este señor? Este es el portavoz en la Comisión de Defensa del Partido Socialista. Lo voy a leer. Bueno, dice, no es que haya una resolución que apruebe esta misión. Ya os he dicho que la ISAF sí que tiene una resolución que la aprueba. Es que es de Naciones Unidas. A nuestros soldados y a nuestros cooperantes, y subrayo la palabra cooperantes, les dirige Naciones Unidas. Y dijo, es una misión de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, de Naciones Unidas. Y lo pongo 3 veces porque lo dijo 3 veces en ese momento. Esto lo lleva repitiendo no solamente él, sino todo el gobierno desde el principio de la operación. Porque lo que se intenta es diferenciarla de Irak. Pero no es una operación de Naciones Unidas, sino de la OTAN. Seguimos dándole vueltas. Esto es un artículo, que evidentemente no podéis leer, pero no es la idea, de la cuarta página del País. Creo que es del año 2008, por ahí, a finales. Lo que me interesa es el dibujo. Está hablando de Afganistán y en el dibujo se aparece una persona con un turbante, el que escribe o que dibuja, se supone que quiere decir que es un talibán, y está jugando a una especie de, pues, el juego de las flechas y las rayas con un soldado que tiene un casco azul. Desde ahí no lo veis, y os pido que lo creáis. En el casco, si hay algún escéptico que quiera acercarse, lo pone. Sale una U y una N, UN, United Nations. Es decir, no solamente el casco es azul, sino que pone ONU en el casco. Y hemos dicho que en Afganistán no hay ni un solo casco azul español. Ni siquiera un solo casco azul de ningún tipo. Pero me diréis, Alejandro, tampoco hay que ir tan así, no deja de ser un dibujante que igual no sabe muy bien ni lo que ha dibujado. Yo no tengo ni idea. De hecho, no conozco al dibujante. Vale, pero esto sí que creo que es peor. ¿Qué es esto? Esto es el anuncio promocional de la fiesta del 12 de octubre de las Fuerzas Armadas. es el, no lo veis arriba, pero esto creo que salió en El País, pero salió en todos los periódicos. ¿Qué me importa que veáis aquí? Creo que lo veis, el soldado que sale en primer término, en su brazo izquierdo, tiene el emblema de la ONU. No se ve el casco, pero sí se ve el emblema de la ONU. Es decir, los soldados de la ONU llevan un casco azul y un emblema de la ONU. Los soldados de la OTAN llevan un casco de otro color, sobre todo el caqui, y un emblema de la OTAN. El primer soldado lleva un emblema de la ONU. Y el coche, tampoco lo veis, me ha salido mal la jugada, pero si queréis acercaros también lo podéis ver, o lo, igual lo, hasta tenéis este recorte en casa. Encima del coche pone las palabras ISAF. O sea, en la puerta, justo encima, voy a enseñarlo aquí, aunque no lo vais a ver, pero justo aquí pone ISAF. Eso es un fotomontaje, directamente. Ese soldado sería un soldado probablemente de Haití, o a saber de dónde, y le han puesto delante de otra imagen. Yo, para mí, eso es un fotomontaje. O sea, ¿por qué? Si fuera un tema aislado me daría igual, pero esto, yo, esto también es otra cosa que os pido que os creáis, que si miráis los BOEs, los diarios de sesiones en el Congreso de Diputados, este tema aparece siempre. ONU, ONU, Irak, ONU, esto, ¿a qué esto está jugando? Porque hay que pensar que todas las operaciones en el exterior tienen dos componentes, el exterior pero también el interno. Es decir, no un país puede ir a una operación en el exterior porque le convenga por política interna. Esto lo se suele comentar cuando Estados Unidos fue a Bosnia, le convenía a Clinton, o sea, cosas así, ¿no? O sea, puede ser, porque te convenga políticamente en términos de política interna. Entonces, aunque el PP esté absolutamente de acuerdo con lo que pasa en Afganistán, con lo que pasa, con lo que hace el gobierno español en Afganistán, esto es una patata caliente, algo de, muy sensible, y lo va a utilizar hasta donde pueda, especialmente cuando pasó lo que pasó en el tema de Irak, con la retirada, el 11M, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cómo funciona la política española? No voy a entrar ahí. Lo importante es que para mí esto no es casual. Un segundo punto importante es cómo se lleva a cabo. Si hacemos caso a la UNAMA, ¿quién es la UNAMA? La UNAMA es la operación de la ONU civil en Afganistán. Civil, pero se ha encargado de las operaciones de desarme en su momento, un proceso que fue absurdo, o sea, no tenía ningún sentido desde el principio, porque no iba en serio. Y eso lo ha hecho la operación civil, es decir, hay un montón de militares allí y no se han encargado de eso, que es militar, o sea, es curioso, pero bueno, así es como funciona. Pero la UNAMA, que es la operación, digamos, de Naciones Unidas en Afganistán, eso lo saqué de su página web, siempre ha dicho que el mayor problema de Afganistán es la pobreza. Si este es el problema, entonces se supone que debería ser la prioridad a la hora de abordar las soluciones. En cambio, si vemos qué es lo que se ha hecho, aquel gráfico es la torre grande, es el gasto militar entre 2002 y 2006. Son datos no actualizados, pero creedme si os digo que ahora todavía las diferencias son superiores. La última columna es el gasto en, ahí pone en desarrollo, pero eso quiere decir en todo aquello que no es militar estrictamente. Es decir, cabe entender que una parte de la ayuda en desarrollo se hace para legitimar la parte militar. Es decir, tú a veces puedes construir un hospital para que la población esté contenta contigo y te permita estar presente militarmente. Por eso todas las unidades militares tienen unidades que llaman CIMIC, que es de cooperación civil-militar. Todas las unidades cada vez más hacen este tipo de cosas y lo llaman como de lógica de aceptación de la población. Esos son los documentos de estos organismos, lo citan así de esta manera. Bueno, lo que es importante ver es la grandísima desigualdad. Y también me interesa que veáis la torreta del medio. La torreta del medio son las exportaciones de armas a Afganistán. Es decir, se ha dado mucho más dinero en 2 años, porque eso solamente es entre 2006 y 2008, a Afganistán que en 4 en todo aquello que no es militar. Es decir, Afganistán es el primer importador de armas del mundo. Aunque esto no lo va a poder decir nadie bien. Esto lo saqué del New York Times, porque otros... una noticia que salió allí, porque los anuarios oficiales hablan de miles de millones de transferencias, pero nadie se atreve a citarla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando exporta, a veces lo hace en calidad de ayuda. Es una cosa un poco rara, ¿sabes? Entonces no sabes muy bien si son armas o qué son. Pero creedme que estamos hablando allí. ¿Qué quiero decir? Si algo sobraba en Afganistán eran armas. Y precisamente lo que menos le convenía es convertir a este país en el primer importador de armas del mundo. Lo que interesaba en ese país es hacer un proceso de desarme de las facciones militares y de las personas que no representaban a nadie. Si algo podía haber tenido una lógica en Afganistán desde el punto de vista militar era esta. aquella gente que tiene más poder de que le toca, especialmente por las armas, tú vas, tienes más fuerza y le quitas las armas. El problema es, ¿y si aquel te dice, pues no te las doy? Ahí vienen los problemas. Y ningún Estado va a estar en condiciones, ni va a querer asumir ese coste. Porque no se trata de eso. Si el problema es la seguridad, tú vas y le quitas las armas al otro. Pero no se trata de eso, no tiene nada que ver con eso. ¿Vale? O sea, yo personalmente estaría de acuerdo si los militares se dedicaran a hacer estas cosas. Pero esto nunca se van a dedicar a eso. Porque los gobiernos funcionan por coste político. ¿Cuánto me cuesta hacer esto? ¿Y cuánto me cuesta no hacerlo? ¿Por qué España no hace nada con relación al conflicto saharaui? Porque el coste político de hacer algo es muy elevado, el coste político de no hacer nada es muy reducido. ¿Por qué? En el caso palestino, 3/4. Aquí todo funciona así, pero nadie, ningún gobierno va a aceptar hacer eso. Especialmente cuando hablamos de milicias que pueden contar, como en el caso de Ismail Khan, hasta con 12.000 milicianos a sus órdenes. Estamos hablando de cosas serias. Bueno, y esto es lo mismo, la misma comparativa, pero en vez de ir con dinero, con personal enviado por los gobiernos, personal militar, policial y civil. Un poco para que veamos de qué estamos hablando cuando nos interesa Afganistán. En el caso español, bueno, luego lo veremos. Esto, vamos a ver, esa pequeñita cantidad que hemos visto que iba dirigida para aquello que no es militar, arriba es lo que se ha prometido, abajo lo que se ha materializado y abajo es lo que no ha vuelto a los gobiernos donantes en salarios y salarios altísimos para los consultores y finalmente lo que ha sido gestionado por el gobierno afgano. Es decir, la política es, yo voy allí y hago lo que me da la gana. Es decir, no vamos a hacer un plan de reconstrucción de Afganistán, ¿no? Cada uno que haga lo que le dé la gana. ¿Qué le da la gana a todo el mundo? Hacer un hospital o una escuela. ¿Por qué? Porque el impacto visual y el impacto político de esas cosas siempre es muy superior. Es decir, no es lo mismo construir una escuela y hacerle 1.000 fotos y venderla que pagarle salario de un profesor durante 3 años. Eso no lo va a hacer nadie. Entonces, ¿qué pasa? No solamente en Afganistán. Por ahí están llenas de escuelas y hospitales vacíos. De hecho, yo personalmente he hecho un montón de reuniones en escuelas y hospitales porque es un buen sitio para hacer una reunión. ¿Por qué? Porque no funciona, está vacío, no hay nada dentro. Esto es lo que suele pasar también en Afganistán. O sea, y se hacen muchísimas redundancias. En zonas muy estables, cuando hay mucha seguridad y tal, hay un montón de hospitales y tal. En otras zonas, no, en las zonas remotas es brutal. Eso es la manera que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la lógica es esa. No voy a entrar en lo que hace España, simplemente si comparamos lo que ha hecho de fondos militares y los fondos no militares, 92, casi 93 euros de cada 100 destinados por el gobierno español a Afganistán son estrictamente militares. De los 7-8 restantes, casi todos seguirían una lógica militar. ¿Cooperantes españoles enviados por el gobierno español? No hay. Es decir, hay uno o dos, en función del momento, trabajadores de eso que se llama la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. Uno o dos en función del momento, ¿no? A veces dos, no hay más. ¿Son cooperantes o son parte del gobierno? Cada uno. Pero luego hay otros 10 o 12 que son empleados de una empresa, es pública, pero también tiene sus intereses particulares, que se llama Traxa, a lo mejor alguno conoce. Son 10 o 12 trabajadores de esto. Esos son los cooperantes que decía Jesús Cuadrado, que están al servicio de la ONU, ni más ni menos. ¿Vale? Así es como está funcionando ya. ONGs españolas tampoco es que haya muchas, pero eso lo vemos ahora. Importante, ¿qué no hace España? Ahí no vais a ver nada, pero os quedaos con la idea. No hace contribución diplomática. Es decir, ¿por qué Afganistán es un desastre de país? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Es porque los afganos se lo montan fatal? Desde mi punto de vista, el principal problema que ha sufrido Afganistán desde los años 70 hasta ahora es eso que se llama la injerencia extranjera. Eso quiere decir que otros países han metido las narices en Afganistán para satisfacer sus propios intereses. En la actualidad eso continuaría. Sabéis que estamos hablando de diferentes periodos de guerra, ¿no? La ocupación soviética, el gobierno títere soviético, luego la coalición de signos de la guerra, que van cambiando, que luego forman la Alianza del Norte, luego los talibán, y luego pues de nuevo la Alianza del Norte, liderados por la figura de Hamid Karzai, ¿no? Que es el periodo actual. Tenéis claros estos periodos. Esos 5 periodos han estado caracterizados por la injerencia extranjera. Y esto es lo que ha hecho de Afganistán un desastre de país, no su población. Eso no quiere decir que su población o una parte de ella también sea responsable. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Supongo que tenéis todos y todas claros lo que significa el concepto de Guerra Fría. O sea, ¿por qué eso que pasó en la segunda mitad del siglo XX se llamó Guerra Fría? Y no se llamó guerra tibia. O sea, es porque la lógica es, somos dos bloques enfrentados, pero no nos pegamos directamente entre nosotros. Es decir, no guerreamos en caliente. Lo que hacemos es, vamos a un país, hay dos grupos enfrentados, más, yo doy apoyo a este, de apoyo militar, político, con armas, todo lo que quiera, este asume mi doctrina o mi discurso, yo hago lo mismo con este de aquí, estos dos se pegan, no en frío, sino en calentísimo, si gana este, yo me apunto al tanto, si gana este, yo me apunto al tanto. Eso es lo que se conoce como guerras por delegación. Bueno, podéis ver Afganistán, y no solamente Afganistán, sino muchas otras guerras, como una amalgama de mini guerras frías. Es decir, en Afganistán se han pegado India con Pakistán. Siguen pegándose. De hecho, India tiene 400 comandos en Afganistán y parece que lo único que le interesa a India es que Pakistán no saque tajada de lo que está pasando en Afganistán. Arabia Saudí se ha pegado con Irán. India se ha pegado con China. Rusia con Estados Unidos. Estados Unidos con Irán. Así hasta 14. No sé, aquí no se ve, es una lástima, pero no se ven un montón de rayas. ¿Por qué no se ven? Porque bueno, se mira fatal. ¿Eh? Bueno, es que faltan un montón de rayas rojas. Las rayas rojas son de conflicto. Pero bueno, aquí, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia hay otra. Entre Irán hay como tres, no sé si los puntos. Que mirían honestos. Aquí hay también varios puntos. Es decir, Afganistán, antes y hoy, es como un tablero de ajedrez enorme, en los cuales no hay solamente dos jugadores, sino un montón de jugadores que van moviendo sus peones y van jugando esa partida. Es como una multipartida de ajedrez. Eso es lo que pasa en Afganistán de siempre. Entonces, por eso los grupos armados son tan fuertes. Es decir, no todo el mundo que quiere hacer la guerra puede hacer la guerra. La guerra es cara. O sea, un combatiente no te va a seguir si no va a sacar provecho, por las razones que sean. Y tú vas a tener que tener dinero, porque las balas son muy caras. Yo recuerdo una vez en Somalia, donde durante unos días se paró la guerra porque una bala costaba $1.50. Porque no había llegado. Entonces, no hay guerra. Así es. Cuesta mucho dinero las guerras. Quiero decir, sin injerencia extranjera, las guerras no serían como lo que son. Es decir, si en Afganistán siguen habiendo gente poderosísima, es porque esos países siguen apoyando a gente poderosísima. Por tanto, lo lógico es hablar con estos países. No hablar con ellos, sino el mismo Estados Unidos o la OTAN también hacen este tipo de cosas para que dejen de financiar. En el momento que se dejara de financiar, en el momento que desapareciera esa ingeniería extranjera, quizá en Afganistán, no digo que no pudiera haber una guerra si se retienen las tropas. Sí, puede ser que haya un enfrentamiento, pero no sería lo que hay ahora. Y eso se iría apagando. No sé si lo veis lo que quiero decir. O sea, la ingeniería extranjera es tremendamente importante y la contribución española en ese aspecto ha sido nula, cero. Pero es que hasta el año pasado no se empezó a decir en los grandes círculos intelectuales sobre el fenómeno de Afganistán que cabía hacer un acercamiento regional. Todo el mundo sabía esto que os estoy contando. De hecho, esto es un análisis en la época, no tampoco lo dice, pero ante la etapa talibán. Esto pasaba durante la etapa talibán. Hoy sigue pasando, los mismos actores, incluso hay más. No sé si me estáis siguiendo. Entonces, es importante saber cómo funciona aquello y que España en eso no le ha interesado nada. ¿Por qué le va a interesar? Es la pregunta. Aquí tampoco se ve mucho, pero es importante que son las consecuencias. Lo primero, vamos por partes, es... Nosotros solemos decir que en Afganistán hay una lucha entre... Eso es lo que dicen los periódicos. Entre las fuerzas internacionales, más las fuerzas afganas, legítimas, contra la insurgencia talibán. Pero supongo que no habéis oído nunca que se estima que hay unos 850 grupos armados en Afganistán. De esos 850 grupos, algunos son talibán. Algunos son simpatizantes de los talibán. Otros combaten a los talibán. E incluso hay otros que combaten al mismo tiempo a los talibán y a las fuerzas internacionales. Claro, esto complica todo el esquema. O sea, y esto nunca lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque esto en qué consiste. Consiste en simplificarlo de manera que tú puedes hacer dos bloques, tú te vas a poner en un bloque y vas a identificar claramente que el otro bloque es el enemigo. Y eso es lo que hacen también los medios de comunicación. Esto es lo que están haciendo. No están explicándote la extrema complejidad que hay en Afganistán. Claro, ¿esto en qué puede caer? Puede caer en que, como todo lo que no es talibán estrictamente está mi bloque, pues hace un mes leí en las noticias que Estados Unidos y la OTAN y todo lo que significa la presencia internacional ha decidido hacer al aliado suyo a un señor de la guerra que se llama Gulbuddin Jenmayard. No sé si puedo tirar hacia atrás. Si hago así, ¿podré? No, he tirado para adelante. ¿Cómo se tira para adelante? Sí, tírame dos patas, gracias. Es que salí allí. Es decir, estamos hablando del mayor déspota, del peor señor de la guerra que ha habido en Afganistán. ¿Otra más, si puedes? Vale. De hecho, aquí pone un grupo armado y pone entre paréntesis Jenmayard como líder de ese grupo armado. Es decir, Kabul no lo destruyeron los soviéticos. Kabul lo destruyó concretamente ese señor. Ese señor llegó a ser primer ministro con la Alianza del Norte de Afganistán. Y ese es el nuevo aliado. Pero es que todos los demás, el Dostum, todos esos ya han sido aliados. O sea, pensad desde el punto de vista de la población afgana que todo aquello que ha representado ante tus ojos la destrucción del país ahora son los nuevos dirigentes del país o los nuevos aliados de los, los que van a hacer el nuevo Afganistán. No, recordad que los talibanes cuando llegaron al poder fueron recibidos como agua de mayo. Es decir, la gente estaba tan harta de lo que había antes que los talibanes eran como la grandísima solución. Al cabo de un tiempo dijeron más de lo mismo, entonces ya vinieron los problemas. Pasó exactamente igual con las fuerzas de ocupación. Al principio la gente estaba contenta por lo general. Acabó de un poco diciendo, no, más de lo mismo. Es que es más de lo mismo. Exactamente más de lo mismo. Entonces es importante ver cómo funciona eso. Y importante que no nos digan que los talibanes. O sea, ¿quiénes son los talibanes? Talibán es una etiqueta que hemos adquirido para definir quién es el enemigo en general. No hablamos de insurgencia ni de resistencia, no hablamos de eso. Talibán. Ahora, eso no quiere decir que no hayan grupos que se autodefinan como talibán y lo sean. ¿Sabéis que ahora se está diciendo si los talibanes deberían formar o no parte de las negociaciones? ¿Os habéis oído? Entonces, pero solamente los moderados. Hace poco le pregunté a un amigo afgano, digo, dime un ejemplo de talibán moderado. Y me dijo, el Mulá Omar. Es decir, aquel que justificó la intervención militar. O sea, que quiere decir que le han salido radicales por el lado de radical al Mulá Omar. Bueno, radical entendido en el peor sentido del término, evidentemente. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo va a estar Estados Unidos ahora decir que el Mulá Omar puede formar parte de las negociaciones cuando era el gran satán después de Bin Laden, el famoso Bin Laden, ¿no? ¿Lo ves por dónde voy? Estamos hablando también del terreno de la imagen. Un tema importante es importantísimo es Pakistán, es decir, la guerra se ha extendido a Pakistán. Y Pakistán es un lugar terriblemente inestable donde el ejército es como un estado dentro del mismo estado, donde tiene una influencia brutal, donde está de acuerdo con que los talibán tengan más influencia, porque está desesperado por hacer de Afganistán un estado cercano, un estado aliado. ¿Para qué? Para precisamente pues para que no lo sea de India, para que no lo sea de Irán, para que no lo sea de otros países. Y además, por mil razones, también vínculos internos, culturales, de población y tal, pues eso está ahí, ¿no? De hecho, la línea que separa los dos países, ninguno de los dos países la reconoce. O sea, es una línea que puso ahí los británicos en su momento, pero no separa las poblaciones. A los dos lados es población afgana lo que hay. Lo que quiero decir es que Pakistán haya adquirido la inestabilidad que ha adquirido es realmente preocupante, no solamente porque tenga armamento nuclear, que también, sino en general. Es brutal, hablamos de un país con 160, 170 millones de personas. Es una cosa brutal. No seguiré simplemente decir que España, desde el punto de vista militar, no ha dado dinero para desarme de combatientes y apenas ha dado para fondos de desminado, a pesar que anuncie muchísimo eso. O sea, ni siquiera el terreno militar tampoco contribuye. Y por supuesto, una cosa que cabría hacer es que se hagan estudios se hagan investigaciones sobre los daños, eso que llaman daños colaterales, que han habido en el país y se hagan procesos de reparación a esas víctimas. Eso ni siquiera se reconocen por lo general, a no ser que sea hiper evidente. Investigaciones no ha habido ninguna, o al menos si ha habido han sido totalmente internas, nunca han sido públicas. Ahí tenemos los datos de los muertos civiles en el año 2007. Disculpas por no estar actualizado, pero os digo que el año 2009 se continúan siendo aproximadamente, dice la ONU, que un tercio de los muertos civiles en Afganistán son a consecuencia de las tropas internacionales. O sea, un tercio de la gente que muere civil en Afganistán los matamos nosotros, los mata la coalición internacional que haya. Esto lo dice la ONU, sometida a 100.000 presiones. Presiones. Es decir, a saber cuánto es la cifra real. Hay un autor que se llama Harold, que él sí que calcula todo lo que le va llegando. de muertos y lleva contabilizadas 8.000 personas muertas a manos de la OTAN, de la OTAN. Estados Unidos es también la OTAN. 8.000 civiles son muchísima gente. Y hay que cabe entender que los familiares, los amigos, los vecinos, el entorno, el resto del pueblo de cada uno de esos civiles no estará demasiado contento con lo que hacen las tropas internacionales. Es decir, una cosa que tampoco se dice es que en muchas aldeas se han creado unidades de autodefensa. Es decir, grupos armados que intentan repeler las hostilidades por parte de las tropas internacionales, por parte de los talibán y por parte de 1.000 personas. Aparte de los insurgentes X y lo que sea. Es decir, a mí déjame en paz. O sea, y lo defienden con las armas, incluso, el lugar. También esto ha dado lugar a que muchos lugares se contraten, entre comillas, a los talibanes o se les pida a los talibanes protección de las tropas internacionales. O sea, gente. Es importante saber cómo va esto. Porque es que además no solamente matamos un montón, es que no lo reconocemos. Esto también tiene su efecto. Entonces, si no lo reconoces, no lo reparas. Cuando se repara, quien más paga suele pagar unos $1,000 por muerto. Así tal cual, toma, $1,000. Y esto se conoce como daño colateral. Y eso es, evidentemente, es un eufemismo, pero además es incorrecto, incluso como eufemismo. Es un daño colateral. De acuerdo con el derecho internacional, si, es lo que dicen las convenciones de Ginebra directamente. Si tú estás, por ejemplo, tú ves un cuartel militar, ¿no? En un lado, en el Álamo, ahí, en medio del desierto, lo que sea, y tú quieres bombardearlo, y resulta que por ahí, justo ahí, hay un civil fumándose un cigarro, apoyándose en el muro del tal, le cae la bomba y ese se muere, eso es daño colateral. Pero el objetivo es legítimo, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de las convenciones de Ginebra, que constituyen el derecho de la guerra, como conocéis. Si esto no está tan aislado, está en medio de una ciudad, vale, también puede ser legal. Incluso si no muere uno fumando, sino 27 porque están cerca, vale, bien. Pero bombardear ciudades, ahora y toda la vida, es un crimen de guerra. O sea, bombardear ciudades, eso no es... No puedes decir que son daños colaterales, porque ya sabes que esas víctimas se van a producir, porque ahí vive gente. Y es que no solamente bombardeamos ciudades, sino que luego decimos que los malos son los talibanes porque utilizan a todos los demás como escudos humanos. Es como si yo ahora soy un pseudoterrorista y vengo aquí a Vigo y me pegan un pepinazo, todos al aire, y la culpa es mía porque utilizo escudos humanos, ¿no? Y a lo mejor dices, no, es que yo vivo aquí, porque los combatientes también tienen casa, tienen familias. De hecho, ¿qué es un combatiente? O un combatiente es siempre combatiente. Estas unidades de autodefensa son combatientes o son civiles. O sea, no están tan claro, ¿no? De hecho, la guerra sirve pues para esas imágenes que tenemos de salvar al soldado Ryan, ¿no? Pero las cosas no funcionan así, por lo general. Entonces, cuidado con las maneras que tenemos también de utilizar. Pero eso es tal cual. Pero bombardear un núcleo habitado, por definición, es un crimen de guerra. Y la OTAN y Estados Unidos han cometido muchísimo. También los talibanes. O sea, explotar un artefacto en medio de un mercado también es un crimen de guerra, por supuesto. Bueno, no sé, creo que no falta nada ahí. Una cosa importante es ese gráfico de debajo, es la evolución de los atentados suicidas en Afganistán. Importante saber que antes del año 2003 nunca hubo, nunca en la época reciente que no había algún registro, ningún atentado suicida. Ningún atentado suicida. Empieza, en el 2004 hubieron 6, 2 en el 2003, que fue el primero, y a partir del 2006 se disparan. En los dos años que faltarían, 8 y 9, pues todavía se dispara más. Es decir, el atentado suicida es un ejemplo típico de lucha armada en lugares donde existe ocupación. Porque si pensáis donde hay atentados suicidas, miráis Irak, miráis Afganistán, miráis Palestina, miráis Chechenia, miráis Pakistán en algunos lugares, ¿dónde más? En Kurdistán, en Sri Lanka, ahí es donde se producen. O sea, funciona así, no lo estoy justificando, ni mucho menos. Pero lo que quiero decir es que eso que ahora decimos que tenemos que estar allí para prevenir esto, lo hemos provocado nosotros, haciendo las cosas de la manera que lo estamos haciendo. Eso sí, no existe ninguna duda, porque es que antes no existían esos atentados. Aunque esto, evidentemente, los principales responsables son los que matan a los civiles, los que quedan crímenes de guerra, ¿no? Ahora los centros especializados dicen que eso lo hacen los talibán pakistaníes, no los talibanes afganos, porque los talibanes afganos son los que tenemos que discutir, ¿no? Entonces empiezan a separar, yo de eso no tengo ni idea, pero me suena a chino todo eso. Me suena a cuento chino, quería decir. Bien, es que es esto. Si estamos ahí para hacer acción humanitaria, me queda poquito, también cabe saber que hoy hacer acción humanitaria de la de siempre, de toda la vida, la de eso que se supone imparcial, independiente, es más difícil que nunca. ¿Por qué? Primero porque es evidente, si vemos la cifra de muertos, llega hasta el año 2008, no es que sea más bajito, sino que solamente llega hasta agosto, se ha ido subiendo. ¿Por qué muere tanta gente? Especialmente, ¿por qué mueren tantos trabajadores humanitarios afganos? O sea, es personal local, el 85% de los muertos ahí. No extranjeros, que también. Entonces imaginaos que yo voy a un lugar, tal con mi pinta, ¿no? A una zona remota y tal, y digo, buenas, vengo a hacer acción humanitaria, con mi pinta, hablando en inglés, así alto, aspecto occidental, vestido de civil, con un coche 4x4 aparcado aquí al lado, todo normal, y digo, humanitario. Y es verdad, soy humanitario y lo que digo me lo creo en eso. Y da, muy bien, siéntate ahí, puma. Luego, al cabo de 2 semanas, viene otro tipo, en este caso un militar, que resulta que viene con armas, sí, pero escondida, vestido de civil, con el mismo coche 4x4 blanco, hablando en inglés, con las mismas pintas que yo, y dice, vengo a hacer acción humanitaria, ayudar, bla, bla, bla. Dice exactamente lo mismo. Estoy simplificándolo, pero para que entendáis que los militares se justifican cuando hacen estas cosas, utilizar tácticas civiles, o sea, intentar aproximarse a lo que hacen los humanitarios, porque dice que les facilita el acceso a la población local. ¿Cuál es el problema? Que expone a los humanitarios como objetivo militar. Porque en todas las situaciones de ocupación siempre habrá alguien que está en desacuerdo. Y siempre habrá alguien que está en desacuerdo y recurrirá a las armas. Entonces, eso es lo que está pasando allá. ¿Por qué especialmente a los afganos? Porque los acusan de colaboracionistas con la ocupación. Y eso pasa en todas las zonas de guerra. Tú trabajas con el enemigo, tú eres un colaboracionista y te voy a matar. Yo a veces he colaborado con Médicos Sin Fronteras, en el año 2004, en Afganistán. Mataron a 5 trabajadores de Médicos Sin Fronteras, 3 internacionales, dos afganos, a metralleta, y reivindicaron el atentado a los talibán, a saber qué rama y quién y tal, pero los talibán lo reivindicaron y dijeron que les mataban como por ser un instrumento al servicio de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos. No es de Médicos Sin Fronteras, que puede hacer las cosas bien o tal, pero no es esto. O sea que es importante saberlo, que cada vez es más difícil. Si miramos aquellos proyectos o el dinero destinado según los años, no sé, cada vez se destina menos dinero en Afganistán. Ahí solamente son proyectos y dinero de ONGs españoles que estén en la coordinadora, porque si no, no tengo acceso a eso. La coordinadora de ONGs españolas. La misma ECI recomienda no hacer proyectos de acción humanitaria de desarrollo en Afganistán. O sea, la misma ECI dice que no tienen que hacerse. Y la ECI dice, yo cada año hago acción humanitaria. ¿Dónde está la ECI? En la provincia de Badghis. ¿Cuánto gasta la ECI cada año en acción humanitaria? Aproximadamente 15 millones de euros. Casualmente, la misma cantidad, una cantidad muy aproximada, similar a la que gastaba Médicos Sin Fronteras en la misma provincia, justamente en esa provincia fue donde les mataron. A consecuencia de ese tipo de problema, tuvo que cesar el país. Os aseguro que 15 millones en las manos de la ECI no son lo mismo que 15 millones en las manos de Médicos Sin Fronteras. ¿Por qué? Porque no tienen por qué destinar, aunque una parte seguro que harán, pero no tienen por qué destinar ese dinero a temas políticos, ¿no? O a temas de imagen. O sea, simplemente decir que no solamente el ejército no hace acción humanitaria o cooperación con la sociedad afgana, hace que no sea posible. No solamente lo que hace el español en general, ¿eh? Pero justo este ejemplo es de la misma provincia donde está España. Ahí no voy a entrar, simplemente es fácil. Bueno, y los afganos viven mejor hoy que antes. ¿Quién lo tiene que decir? Pues igual tienen cine. Pero ¿qué es lo importante? Bueno, ¿mueren menos mujeres a la hora de dar a luz en Afganistán ahora que antes? Según lo que dice la misma ONU, pues no. Aunque en el último informe decían que se había reducido a la mitad. Bueno, reducir 1.600 mujeres muertas cada 100.000 partos es bastante fácil. ¿Qué ha aumentado? Pues no sé, ¿qué ha aumentado? ¿Alguna cosa ha aumentado? Sí, me faltaría que no hubiera aumentado cuando Afganistán es el principal receptor de todo el mundo, de ayuda, de cosas a nivel mundial. La faltaría. Pero es que, claro que ha aumentado, por ejemplo, la matriculación. Claro que hay más escuelas. Incluso claro que hay más profesores. Pero los niños siguen, o especialmente las niñas, siguen sin ir a las escuelas. ¿Por qué? Porque los atacan. O sea, la historia no es construir, no, es el primer problema es la seguridad en este lugar. Entonces, si la seguridad perdura, porque además se está incentivando, como estoy diciendo, ya puedes tener escuela lo que quieras, ya puedes matricular a la gente. Pero lo importante aquí no es matricular a los niños, es que reciban una educación, además que sea determinada educación. O sea, que tengan acceso a la salud y acceso a la educación. Y parece ser, según comentan, que eso no está tan bien. Tampoco está mejor la mujer. Es decir, el burka no lo llevó los talibán. De hecho, si le preguntamos a una mujer afgana, os invito a hacerlo si algún día tenéis la ocasión, y le decís si... Bueno, cualquiera os dirá que el burka no es el principal problema que tiene, ni mucho menos. Es muchísimo peor el sometimiento a la voluntad del marido, que las casen con 14 años, que no puedan salir cuando quieran, la violencia doméstica que sufren que es brutal, la violencia en la calle que sufren que es brutal, el problema que tienen las viudas, porque claro, hay muchísimas viudas como consecuencia de todas estas cosas que estamos contando. Entonces, esos son los problemas que tiene Afganistán. Y esto no lo traje en los talibán. Eso está allí como consecuencia de la guerra. Es decir, la guerra produce esto. La guerra produce estos efectos en la forma de vida de la población. Si miramos fotos de los años 70 en Afganistán, también en Somalia, en algunos lugares he tenido ocasión de ver las fotos, y sí que ves gente, niñas o mujeres, yendo a la universidad y con faldas no demasiado largas. O sea, cosa impensable hoy en día. O sea, que es un retroceso importantísimo. Hace poco una militante de Rawa, Rawa es una asociación afgana, de la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán, me dijo que ella es la primera en cuatro generaciones que no recibía educación. Es decir, su abuela tiene estudios, ella no. Su abuela tiene estudios, ella no. O sea, eso es lo que ha pasado en Afganistán. Que eso haya mejorado y tal. Yo no digo que no pueda haber mejorado alguna zona en un microclima. Seguramente no. Seguro que en Herat o en Kabul la situación ha mejorado. Pero la gente en Afganistán por lo general no vive en Irán y en Kabul. Se vive en otros lugares. Y no podemos coger el todo como la parte del todo, ¿no? Creo que se dice así. O sea, yo no voy a decir si está peor o no está mejor. Lo que sí puedo decir es que cuando yo pregunto esto, los afganos no me dicen claramente estoy mejor. Te dan mil vueltas y aquellos y... ¿Cómo puede ser que con la obsesión internacional en Afganistán no podemos decir que hayamos mejorado cuatro historias? O sea que, aunque esto pudiera ser, en el mejor de los casos, un objetivo secundario... Tampoco se está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque sí que hay más dinero y más, pero no hay hay mucho menos cooperación de sociedad civil a sociedad civil. Hay mucha menos, esta lo limita, la guerra limita también estas cosas. Y eso es lo que piden muchos, por ejemplo, esta militante de Rawa me decía, yo sobre todo pido eso, cooperación de sociedad civil a sociedad civil. Vamos a dejar a los gobiernos en paz porque van a lo suyo. Pero eso también ha disminuido, porque es mucho más complicado. Antes había más. También es cierto que había mucho también antes por temas ideológicos, de subir la ocupación, pues todos los que se oponían a la Unión Soviética apoyaban, ¿no? Cosas así, ¿no? También había mucho rollo de este más ideológico, entre comillas. Pero bueno, no sé si me estoy siguiendo, ¿no? Es que me estoy yendo ya por las ramas. Continúo con el tema y creo, si hay. Bueno, finalmente, ¿por qué Afganistán? Ahí digo, porque Estados Unidos quiere, y porque nosotros queremos, todo el mundo quiere, y porque la OTAN también quiere, y ¿por qué? Porque, a ver, esto también hay que entender qué significó el 11 de septiembre en Estados Unidos. O sea, vosotros pensar que en Estados Unidos se le dijo a su población, que si no vamos a Afganistán tendremos otro 11 de septiembre. Imaginaros el efecto que causa eso en las poblaciones. Entonces es, a ver, quítame esto que ya empiezo a tener calor. ¿Qué quiere decir? Que la población estadounidense no se entera de todo esto, tal. No, sí, se entera, no va por ahí. Estamos hablando de lo que se ha estado diciendo durante tanto tiempo. Es decir, el asesor de Obama, se llama James Jones, hace poco declaró que a lo mucho en Afganistán y Pakistán, las dos zonas, habían un centenar de militantes de Al-Qaeda. Claro, hay 130.000 soldados internacionales. 130.000 soldados internacionales para capturar o protegernos de un centenar. O sea, eso no casa. Nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Obama, vamos a suponer que Obama es majo y que Obama quiere hacer las cosas bien. Es que aunque fuera así, que lo dudo, porque tampoco que le veo mucho cambio, es decir, no sé si sabéis quién es el ministro de Defensa en Estados Unidos, se llama Robert Gates. El ministro de Defensa con Obama. No sé si sabéis quién fue el último ministro de Defensa con Bush, se llamaba Robert Gates. Es el mismo. Es cierto que no está Rumsfeld, no está, que era gente muy dura, ¿no? Lo que quiero decir es que las cosas tampoco van por ahí. Pero vamos a imaginar que realmente quisiera casar las cosas. Durante 8 años, Bush ha convencido a la CIA, al FBI, al Pentágono, a producir una infinidad de informes para decir que el mayor peligro, el gran satán, estaba en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán. O sea, no puede llegar Obama, aunque tuviera ganas de hacerlo, que creo que no es el caso, y decir que poner en cuestión a la CIA, al FBI, al Pentágono, al mismo sistema norteamericano. O sea, estamos hablando del centro del centro, de todo. Estamos hablando del 11 de septiembre. Entonces, hay que entender también eso, o sea, el rollo que hay allí con el tema a Afganistán. Hoy, si preguntamos a un europeo si quiere estar en Afganistán, te dice no, por lo general, en casi todos los países de Europa. Preguntamos a los Estados Unidos y te siguen diciendo sí. Incluso gente con mentalidad muy abierta, pero es que estamos hablando de cosas muy serias, de miedos, de cosas, de dinámicas del día a día, de unos medios de comunicación absolutamente orientados allí, también aquí, orientados a eso. Medios de comunicación, no hablo de los alternativos, medios de comunicación de izquierdas en Estados Unidos están absolutamente a favor, cuestionan la forma, pero no el contenido, no la esencia, ¿eh? Pero, ¿y por qué fuimos a Afganistán y no fuimos no fue Estados Unidos a Somalia? Porque hubo un autor que a lo mejor conocéis, se llama Richard Falk, que en su momento dijo que las mismas razones que justificaban intervenir militarmente en Afganistán podrían justificar intervenir militarmente en al menos otros 20 países. Esas conexiones y todas esas cosas que habían estaban en otros dos países. ¿Por qué no fueron a otro país? Porque se quería ir a Afganistán. ¿Y por qué se quería ir a Afganistán? Pues por su ubicación. Hay un autor que se llama Mal Herold, el que decía antes que contaba las víctimas, ha escrito un libro que se ha traducido en español por Foca, que se llama, o sea, el título es sugerente, se llama Afganistán como un espacio vacío. ¿Qué quiere decir eso? Perdón, que Afganistán importaría no solo o no tanto por lo que contiene en su interior, sino por dónde está ubicado. ¿Y dónde está ubicado Afganistán? Pues está ahí. Bueno, está allí, se me ha ido un poco. Me voy allí. Pero importante saber, mira, eso es Afganistán. Esto es Irán, el grandísimo enemigo de Estados Unidos y de Occidente en la actualidad. Esto es Pakistán. Y aquí está India. Aquí está Cachemira. Cachemira también limita con este lado. Hablamos de India y Pakistán, dos potencias nucleares. Estados importantísimos. Aquí está China, que tiene frontera también, aunque sea muy pequeñita, con Afganistán. Hablamos de otra potencia nuclear. Aquí está Rusia, bueno, más arriba, pero todo eso es el área de influencia rusa. Otra potencia nuclear, sí, vamos a mirarlo de eso. Está el Caspio. ¿Dónde está el Caspio? Está el Golfo, las dos zonas energéticas más importantes del mundo. Y lo más importante para mí, en esta zona no había ni una sola base militar norteamericana antes del 11 de septiembre de 2001. La más cerca era Diego García y estaba por aquí abajo. O las de Arabia Saudí. O ya tienes que ir a Corea del Sur o por ahí. Ahora tiene aquí varias. Aquí varias. Aquí varias y aquí un montón. Entonces, ¿qué quiero decir? Desde el punto de vista militar, era un cromo que le faltaba a Estados Unidos. Y era un cromo muy fácil de conseguir. Es decir, además, en todo ese berenjenal había un Estado sin ningún ejército, sin ninguna capacidad de resistencia desde el punto de vista militar. Un Estado fácilmente intervenible. ¿Lo veis por dónde voy? O sea, que era el sitio donde se tenía que intervenir. Y además se le tenían ganas. Además, fácilmente cuestionable, porque el régimen de los talibán, no es mi intención justificarlo, pero no era aberración de régimen. Y era muy fácil demonizarlo. Fácil, lo hacían ellos todo, ¿no? ¿Cómo va? Pero es importante ver eso que llaman la geopolítica. Y no solamente desde el punto de vista militar. Ahí hay mercados. Y mercados importantísimos, donde Estados Unidos tiene una influencia ridícula frente a China, frente a Pakistán, frente a India, frente a Rusia, que son los que controlan esas zonas, esa gran influencia, no Estados Unidos. Y ahora ya está también ahí. Y hoy, hace dos años, Estados Unidos se puso súper rabioso con Hamid Karzai, que es el presidente de Afganistán, porque resulta que Hamid Karzai le había concedido la explotación de una mina de cobre, el negocio más importante que había en Afganistán, se lo concedió a una empresa china y no a una empresa norteamericana. Y se enfadó porque digo, ya aquí quien se está mojando soy yo, los chinos lo tienen aquí un soldado y tal. Y Javier Carza dijo, es que los chinos pagan más. Cosa que es cierto, se llevaron el trofeo. Pero Estados Unidos, ¿por qué está enfadado? Porque asumía que ese negocio era suyo. O sea, también hablamos de ese aspecto. O sea, es importante ver también el tema de la geopolítica, las influencias, cómo funciona todo eso. Tiro un poco para adelante, porque también hay un par de cosas más. Yo he puesto ahí razones menores desde mi punto de vista, pero son muy importantes. O sea, incluso hay alguno que puede decir que son las más importantes. Una es porque a algunas les conviene. Es decir, no entendamos que las decisiones gubernamentales son las decisiones del pueblo. Las decisiones gubernamentales son las decisiones de unos pocos. Y esos pocos también pueden resultar beneficiados. Es decir, Estados Unidos no es solamente Rumsfeld o Cheney. Pero si miramos, supongo que eso no es ninguna novedad, si miramos el currículum negro de los grandes dirigentes de la época Bush, veremos las conexiones que tendrían con la industria de armas y con la industria petrolera. Es muy curioso que la explotación de un oleoducto, que ahora hablaré del tema de hidrocarburos, se la asignará a Halliburton, la empresa cuyo presidente en el pasado fue Dick Cheney, que luego fue vicepresidente con Bush. O sea, es importante conocer eso, que hay gente que se lucra muchísimo. Es decir, hay, por ejemplo, contratistas. ¿Sabéis lo que es un contratista? Es un eufemismo para hablar de mercenarios, por lo general. Afganistán en la actualidad tiene más de 100.000 mercenarios. Eso quiere decir gente que hace la guerra o hace elementos de la guerra, o sea, a lo mejor actividades logísticas para apoyar a actividades militares, por dinero. No basados en patriotismo o no basados en nacionalismo o en principios, no, eso suponiendo que eso haya existido alguna vez o que eso sea así, también es cuestionable. O sea, eso existe allá. Pero es que resulta que solamente una, que se llama KBR, que lo and Root se llama, que pues solamente entre el 2002 y el 2006 se llevó 27.490 millones de dólares en contratos en Irak y en Afganistán, en los dos, porque me fue imposible separar los contratos de los dos sitios. 27.000, ¿cuántos 27.000? Antes os decía que en 4 años el mundo había dado 7.000 millones no militares para Afganistán. Claro, entonces eso quiere decir que esos son dinero militar, sí. Pero es que KBR a quien pertenece, en aquel entonces pertenecía al grupo Halliburton, cuyo vicepresidente, ¿sabéis, no? Dick Cheney. O sea, ellos asignan sus propios contratos, o sea, también ganan dinero. Es importante tenerlo en cuenta, es muy importante ver eso. O sea, no sé si sabéis que Chevron tiene una... Es Chevron, sí, tiene un petrolero enorme, bautizado, o sea, el nombre que figura en el casco es Condoleezza. Condoleezza Rice fue miembro y tiene un barco, es un hombre, una petrolera, ¿no? De Chevron, o sea, hasta ahí llegan los dos vínculos. No, simplemente es eso. Es importante conocer los vínculos personales de la gente que decide. Eso es así. Esto igual no sé si no lo he explicado demasiado bien, como demasiado contundente, pero bueno, si queréis que le dé más vueltas, puedo explicar de otra manera para que veáis que hasta qué punto las decisiones del interés personal puede influir, no de una persona sino de un colectivo determinado. Luego está el tema del transporte de hidrocarburos. Esto en su momento, no sé si habéis visto tenéis el mapa puesto de antes. Se decía que Afganistán no tiene petróleo, tiene muy poco, pero se encontraba en la ruta para extraer el petróleo del Asia Central, especialmente en el Mar Caspio, a través de Afganistán, a través de Pakistán, hasta el Océano Índico y de allá a los mercados internacionales. Entonces se decía no el petróleo, era concretamente el gas lo que importaba ahí. Entonces ese gasoducto, que de hecho ese gasoducto se está construyendo, ha dado muchas vueltas a la cosa, se dijo que eso era la principal motivación de la guerra en Afganistán. Eso es cierto hasta cierto punto. Es decir, en los años 90 el tema energético era importantísimo. O sea, ese gasoducto era tremendamente importante. Y eso podía haber justificado algún interés en meter las narices en Afganistán. Un interés muy importante. Lo que pasa que una vez se produjo el año 2001, tenía ganas de decir a ver dónde se están desplegando las tropas. Y veía que se desplegaban en la zona fronteriza con Pakistán y en el oeste. Y pues, unidad desplegada en tal sitio, pam, cruz, y casi que me dibujaba el oleoducto. Es decir, al principio sí es verdad que se desplegaron en este lugar, pero luego vienen los problemas. Es decir, un gasoducto, estoy diciendo todo el rato oleoducto, pero entendéis gasoducto, es decir, estamos hablando de gas natural, ¿no? El problema es que, claro, un gasoducto de miles de kilómetros no lo puedes proteger porque le pegas un petardo en cualquier lado y ya está. Entonces eso se fue demorando. Los financiadores, Banco Mundial y tal, ya dijeron que ya no lo veían tan claro. Y sobre todo China y Rusia empezaron a hacer rutas alternativas. Entonces, ahora el petróleo del Mar Caspio se saca por otros lados. Por Rusia, se va por China, hay otras opciones, incluso por debajo del Mar Caspio y demás. Entonces, sigue siendo importante, pero ya no explicaría la guerra en sí. Pero sigue siendo muy importante, especialmente lo que estamos hablando. Ahora ese gasoducto tampoco voy a meter, se va a desviar por. No va a salir por Pakistán, sino por India, y ahora India y Pakistán se están pegando por eso. Pero bueno, lo cierto es que desde el principio es algo importante, pero no determinante, desde mi punto de vista. Y voy más rápido, luego, ¿es verdad que la población afgana puede ser un objetivo? Como decía, como mucho, y estoy siendo muy benevolente, es un objetivo muy secundario. Eso no quiere decir que algún soldado, o muchos soldados, o alguna agencia realmente crea en eso y que lo haga motivado, esa sea su motivación personal. Yo no voy a entrar porque motivaciones personales tenemos un montón. Yo digo que la motivación política de hacer estas cosas no era esta, era otra. ¿Bien? Y finalmente el opio y la heroína. Sabéis que en Afganistán hay un montón de de opio, de producción, se exporta al mundo, y eso pues llega a las calles y mata gente, ¿no? Pero si vemos la evolución de la producción de opio en Afganistán, podemos ver si ha habido algún momento en el cual Afganistán no producía y no exportaba opio. Fue precisamente el año 2001. El año 2001 es cuando se produce la intervención militar. En ese año, el 80% de la producción provenía de zonas controladas por la Alianza del Norte, la gente que Occidente ayudó a poner nuevamente en el poder. ¿Bien? Ahora, ¿por qué pasó esto? Esto pasó porque los talibanes la prohibieron. Y eso tampoco es una solución. Se la prohibieron coercitivamente. Es decir, la solución es incentivar cultivos alternativos, es entender qué significa el opio para Afganistán. Hablamos de la mitad del PIB, hablamos de algo importantísimo. En cualquier caso, en antes de la intervención, la ONU cifró que dijo que con $500 millones, sí, es mucho dinero, se podía incentivar el traspaso y se podía acabar con el comercio de opio. 500 millones de dólares, después de todas las cifras que hemos visto por ahí, no son nada. ¿Por qué no son nada? Porque esto es importantísimo, la economía del opio, como economía de guerra. Es decir, Afganistán antes exportaba opio, ahora ya no exporta tanto opio, ahora lo que exporta sobre todo es heroína. Sabéis que la heroína se produce a partir del opio. El opio se extrae de una planta, que llamamos amapola, no es una amapola exactamente, es una planta que se llama dormidera. Sacas un producto, es como un supur de estos, como se llama, una resina. Entonces cuando la sacas, eso lo combinas con una... De ahí fabricas el opio, lo combinas con un ingrediente que es anhídrido acético. De hecho, una vez en el pasado los talibán tuvieron un embargo de anhídrido acético para evitar esto. Y eso se produce la heroína. ¿Por qué producen heroína ahora? Porque da más dinero, o sea, pesa menos, da más dinero, es el producto acabado. Entonces, sí que ha habido un cambio en este aspecto, pero un acabado más propio de mafias. Es decir, siempre han habido mafias allá, pero ahora son descomunales. Es decir, estas mafias tienen vínculos directísimos con el gobierno afgano y con el parlamento afgano. E incluso ha habido informes, y no os hablo de informes de cuatro despistados, sino informes de centros serios. Cuando digo serios, quiero decir que no es la palabra adecuada, pero es como cercanos a los centros de poder, o sea que si viene de dentro, algo habrá también, que informar la involucración no de la CIA a otras agencias de inteligencia directamente, pero sí de miembros. Estamos hablando de un negocio importantísimo, donde ahora es más fácil, porque estamos hablando de heroína, ya no de lo otro tipo. Es decir, aparte del cultivo, si hay más o menos, el negocio del opio es más lucrativo hoy que nunca. Eso es importante. Y ahí participa todo el mundo. ¿Y por qué no se va a tocar nunca, aunque quisiera? Porque si tocas eso, se enfadan los señores de la guerra, esos que conocemos, que también entonces se les llama señores de la droga. Se van a enfadar. No los va a tocar nadie. Es gente muy poderosa. Entonces, ¿sabes? Los puedes tocar si estás dispuesto a enfrentarte a ellos militarmente. Y eso, el juego no va por ahí. No va por ahí. Entonces, de hecho, no sé si supongo que conocéis que el máximo, bueno, el que siempre se apunta en todos los estudios de que está metido hasta las cejas en el negocio de la droga, es Walid Karzai. Por el nombre sabéis que es el hermano menor de Hamid Karzai, o sea, el propio hermano del presidente. Pero aún me gusta más, otro ejemplo, no os voy a decir el nombre porque ni me acuerdo, además lo diré mal, pero digamos que el jefe de antidroga, digamos el equivalente a ministro antidroga en Afganistán, tiene antecedentes penales en Estados Unidos, por narcotráfico, ¿no? O sea, que es así, ¿no? O sea, las cosas funcionan así. No va por ahí el rollo este. No va por ahí. Bien, pero es un problema gravísimo y es importante saber que también está causando estos estragos en la población. Es decir, la población de Afganistán no es que sea consumidora de droga directamente. Pero tú, cuando estás trabajando en la producción, no solamente en el cultivo, sino en todo el proceso, que es largo, estás oliendo el material, entonces se está poniendo un montón de adicciones. De mucha gente, incluso mujeres y niños, que no deja de ser mano de obra barata para ese tipo de cosas, y también hay un grave drama social como producto de todo este negocio en Afganistán. No solamente es el campesino y tal, no, es que estamos hablando de todo el proceso que se hace ahora allí, antes hacia el exterior. Y creo que ya estoy final, y creo que me he pasado, bueno, los pongo todos juntos. Bueno, es una barbaridad, desde mi punto de vista, que la OTAN y Estados Unidos sean los responsables de pacificar, arreglar nada en Afganistán, o sea, porque son un actor más. No voy a decir que son el peor actor en Afganistán, no, porque sería quitarle muchos méritos a Pakistán, a Irán, a Arabia Saudí, a China, a Rusia y hasta un montón de ejemplos más. Un ejemplo que se me ha olvidado decir antes y creo que es muy importante. si alguien lee los libros de que se escribieron sobre Afganistán en la época talibán, diría que el país que estaba más en contra de los talibán era Irán. Eso lo suena, porque digamos que los talibán eran terriblemente anti-iraníes, anti-chiís, y Irán era terriblemente anti-talibán. De hecho, por eso Irán se convirtió en uno de los grandes financiadores de una de las partes, de las facciones de la Alianza del Norte, para que pudiera combatir a los talibán. Es decir, quedado siempre, y ha habido problemas fronterizos gravísimos. O sea, Irán ha matado un montón de iraníes, Irán también se ha metido con tropas iraníes directas en el territorio afgano para matar a talibán. Quedaos, y os lo creéis, si puede ser posible, que Irán y los talibán de verdad, ¿no?, de los que se definen como talibán, son los enemigos acérrimos. Bien, es importante que sepáis que Irán hoy está financiando y dando armas a los talibán. ¿Por qué? Porque prefiere financiar a los enemigos acérrimos a tener un estado títere de Estados Unidos al lado. En eso consiste. O sea, un poco para que veamos. Bueno, vuelvo a lo que estaba, es una barbaridad. Segundo, es necesario un acuerdo de verdad, ni siquiera se ha intentado, y también crear confianza. Es decir, imaginaos que llega aquí la famosa transición esa en España, que ya tiene toda la polémica que queráis y más, y resulta que dices, nuevo gobierno, nueva España, nuevo, y miras y ves al nuevo gobierno y es no lo de antes, no lo peorcito de lo de antes. Pues ¿cómo vas a participar tú en eso? ¿Cómo vas a participar en algo? O sea, ¿cómo vas a participar en unas dinámicas cuando estás viendo ahí que los líderes de esas dinámicas son los que han destrozado a tu familia, a tu entorno? O sea, sabéis que todo el mundo en Afganistán ha perdido a alguien. Directo ya es sumir demasiado. ¿Sabéis dónde voy? O sea, hay que crear confianza, es decir, hay que hacer cosas que sean creíbles también para la población. ¿Cuál es la cosa más creíble para la población? Pues que ellos digan lo que tienen que hacer también. Es decir, lo que no puedes es apoyar a la gente que no representa gente, cuando son despotas, ¿no? De hecho, el tercer punto sería ese, ¿no? La contribución tiene que ser responsable, pues vamos a centrarnos en cuáles son las prioridades, si se quiere hacer alguna cosa. Las maneras autónomas son lo que es importante, es decir, no tiene ningún sentido hacer unas elecciones a lo occidental, eso es una pantomima, eso no sirve absolutamente para nada y demás, y tampoco sirve ni siquiera hacer un estado central a la manera europea en Afganistán, ¿no? Siempre ha sido funcionar el tema regional, tienes que ir, o sea, es que es otra manera de concebir las cosas. Tú no puedes hacer un estado a la manera europea de lo que existe en Afganistán. Eso no quiere decir que Afganistán no pueda tener sus propias estructuras democráticas, porque tú luego vas a una aldea de allá y dices, ¿aquí quién representa al grupo? Y dicen, aquel señor, y aquel señor no tiene un fusil. También hay otras maneras de representación de la población, aunque no viva en una alcaldía, ¿sabes? O sea, que hay mil maneras. Y finalmente, el punto de vista es que los militares de Estados Unidos, de la OTAN y de Libertad Duradera se tienen que retirar inmediatamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se tienen que reemplazar por soldados de la ONU? No. ¿Por qué? Porque Afganistán, los soldados de la ONU en algún momento pueden haber hecho alguna cosa interesante, pero cuando hablamos de un territorio tan extremadamente importante en términos geopolíticos, la ONU, por mucho que quisiera, nunca va a poder hacer las cosas de una forma independiente. Es decir, pasaría lo mismo que pasó en Somalia entre los años 92 y 95. Es decir, estaba la ONU, estaba Estados Unidos, se cambió la misión por una misión de la ONU, pero sigue siendo Estados Unidos que hacía todo, pero con mayor legitimidad, porque ya era la ONU, o sea que no tiene ningún sentido el acercamiento militar. Y creo que ya acabado, las conclusiones son esas, ¿no? Para recordar. Y con esto ya acabe. Se está en Afganistán porque conviene, la población es a lo sumo un factor muy secundario, la intervención está siendo contraproducente, no para los intereses de España, no para los intereses de Estados Unidos, sino contraproducente para la población de Afganistán. Y que otra cosa que quería decir, y es importante, es que existen muchas otras maneras de contribuir a Afganistán. Es decir, mi propuesta es retirar inmediatamente las tropas de Afganistán, todas esas dinámicas de si quieres llamarlas imperialistas o como queráis, que se están dando allí, pero también estaría bien aumentar el compromiso con Afganistán. ¿Qué es lo que pasa? A España le importa tres pepinos a Afganistán. O, mejor, le importa lo mismo la población de Afganistán como la población de Uganda, de Tanzania o de Somalia. Por eso no va a enviar tropas a ninguno de esos lugares. O sea, no funciona así. El rollo es que, afortunadamente, es o hacemos eso o nada. Pues yo le he preguntado a algunas afganas para decir, pues entonces no hagas nada. Ahora, no hace falta que sea todo a nivel de gobierno. Como digo, te piden también mucho que sea contribución o colaboración de sociedad civil a sociedad civil. Las cosas suelen funcionar muy bien. Y en principio ya está. Y el último. Es decir, que hay muchas maneras y si se ignoran, es a propósito. porque los objetivos son otros directamente. Y con eso ya he acabado, ahora sí. Ahí os dejo mi correo por si queréis cualquier cosa. Mi correo y el correo del centro de LAS, que es este organismo de justicia y paz que trabaja en temas de militarismo. Y la web, ahí tenéis un montón de materiales, artículos, cosas. Aquí en esta web también todos estos datos los tenéis actualizados hasta diciembre del año 2008 en un informe que está disponible en esta web, que se llama Alianza de Barbarias, 10 razones para cuestionar la presencia extranjera en Afganistán o la implicación extranjera en Afganistán. Todos esos datos los tenéis todos por allí y demás. Son un poco antiguos, pero bueno, si no, veis, no me habéis interrumpido ninguna vez es... Y ahora no sé ya, o sea, ¿os suena chino todo esto o...? Bueno, un momento comentabas los intereses, bueno, que tú decías un poco colaterales del Estado español. ¿Para ti cuáles son? El interés de España está allí porque debe de estar para no salirse de su influencia en la esfera internacional. Es decir, Aznar tenía razón. Aznar, ¿qué es lo que tenía razón? ¿Qué es lo que quería Aznar? Quería Aznar, lo que su objetivo, lo que decía siempre, es poner a España en el centro de la geopolítica mundial. ¿Cómo se hace eso? Se hace así. O sea, se hace así, porque las reglas del juego son esas. Es decir, es que si no, no te invitan al G20, ¿no? Es que últimamente no nos gusta tanto, ¿no? Tienes que invitar al G20. ¿Cómo es el G20? El G20 es el mismo el G8, igual de antidemocrático, lo que quieras. Pero eso es lo que buscamos. Y eso funciona así. Entonces, yendo a buenas y tal. Ahora, solución: un bajo perfil. España sí que toma un bajo perfil. Eso no quiere decir que no esté involucrado en acciones de combate. Pero lo que hace España es que combatan los afganos. Es decir, pidió exclusivamente que hubieran un par de unidades del ejército de afgano, los financia, los ha armado todo en España, y eso es la avanzadilla. Normalmente son ellos lo que dan. O sea que funciona muy, mucho así. Pero España, un periodista con el que hablé hace poco, decía que calculaba en un centenar el número de personas que habrán matado los soldados españoles. Esa cifra es altuntum también, no se sabe. Pero ¿por qué se está por esto, ¿eh? O sea, esa es la principal razón. Ahora, ya que estás, pues intentas venderlo bien, aliados, y que no se enfaden los amigos, porque los amigos están enfadados, algunos de ellos. Es decir, yo tuve la ocasión en diciembre del año 2008, se hizo, la OTAN siempre hace una cumbre militar y también hace una cumbre política. Es decir, reúne todos los parlamentarios de los países miembros de la OTAN. Alguien me debía un favor y me colé, prometiendo que no iba a abrir la boca y tal, pero quería estar para ver las discusiones. Es que al final acababas, estaba yo hasta de acuerdo con la, o sea, España era que estaba así intimidado y todo el mundo dice, no estás mal, tienes que más, no sé qué. O sea, o alguien como Ahmed Rashid, este escritor, allí parecía un pacifista, cuando no lo es en absoluto. O sea, el entorno es súper hostil. Y España está recibiendo muchísimas presiones para aumentar tropas, para que cumpla sus compromisos. Y yo lo digo ya, lo va a parar ahí, los 1.500. O sea, España va a aumentar tropas antes de que acabe el año, segurísimo. Y en bloque de 300, 300, 500, así. Porque es que tiene un déficit y se están enfadando ya. Eso es. O eso, o es porque se va a retirar. No por iniciativa española, sino por iniciativa alemana, por iniciativa canadiense, por iniciativa holandesa, que son los tres países que más están apretando en esta dirección. Pero le toca más y va a poner más soldados ahora, con estas restricciones. Aunque ahora mismo la Chacón también ha dicho hace poco que ha levantado las restricciones. Eso no es cierto, ha levantado alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que España, los helicópteros españoles pueden trasladar a soldados norteamericanos a zona de guerra. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que algún pepino se llevará algún helicóptero español y alguna una víctima fuera de zona. O sea, fuera autoasignada en el oeste. O sea que es lo que te digo, o sea, tiene tantas presiones de sus propios aliados que va a aumentar tropas y también va a aumentar o va a disminuir o va a flexibilizar esas restricciones que se autoimpuso. En su momento también se las impuso Alemania, es decir, Alemania desde el principio también dijo, yo también tengo mis restricciones geográficas, solamente están en el norte, no están en ningún otro sitio. Lo que pasa es que tienen más de 4.500 soldados. O sea, digo, ¿cómo lo supero? Bueno, con más soldados, ¿no? Con más presencia y tal, porque eso también. Aunque en el norte también hay una serie de combates y tal, y los alemanes también se están, ¿no? Pero por ejemplo los alemanes no tienen ningún problema en reconocer que también participan en Libertad Duradera. No tienen ningún problema en reconocer que los mismos aviones que participan, esos Tornado, esos aviones que tiene de también acciones de combate, que utiliza para ISAF, pero también para Libertad Duradera, los mismos, ¿no? O sea, no tiene problema, tantos problemas en esto. ¿Por qué? Porque no tiene ese problema del Irak de antes, ¿no? Es que hay que entender cómo se defiende todos estos rollos en cada contexto. Y aquí en España lo único que le interesa al PSOE es diferenciar esto de Irak. Pero no es tan diferente. ¿Intereses económicos? De si Repsol está allí, no, es que son, yo no encuentro nada de eso. Es más a nivel de política de Estado, digamos, eso es. No, no. Así como en Irak sí que al principio la Caixa y tal sí que intentaron hacer alguna cosilla, yo no encuentro nada. Ah, que indirectamente, es que al final ya no sabes las empresas y los bancos de quién son. O sea, te pongo más fácil. Las dos empresas de armas, y yo, de armas de producción, no de mercenarios, de armas más vinculadas en Afganistán, una es Lockheed Martin y la otra es General Dynamics. General Dynamics es una empresa estadounidense, probablemente la sexta, séptima mayor empresa de armas del mundo por volumen de ventas. Bien, General Dynamics no es solamente una empresa, sino tiene un montón de otras empresas que se comió en su momento. Una de ellas se llama Santa Bárbara Sistemas, que hace nada era una empresa pública española y está implantada en España y fabrica pues todo lo que son carros de combate, municiones ligeras, municiones para armas ligeras en general, morteros, obuses. Y eso es una empresa estadounidense y tal. Ahora, eso no es un interés de Estado, pero si te refieres a cosillas de esas, seguro que hay. Pero es que ya no sabes las empresas de quién son, ¿no? Eso de, esta es una empresa española, pero si ahí no hay ni un español, suponiendo que ¿en qué consiste en eso? Ahí sí, pero como así tan claro como lo que hablaba antes de Estados Unidos y tal, no. Sí, sí, pero no entendía cuando lo que... Cuando se habla de colaboración civil, vale. ¿A qué se refiere exactamente? ¿De colaboración civil? Civil, claro, eso que decía que te piden a veces. Claro, en caso de que se resolvieran los conflictos políticos y todo esto, cuando los civiles de Afganistán se comentan que la colaboración civil sería más efectiva y sería lo que les interesara, ¿a qué se refiere? Bueno, primero matizo que, claro, es gente militante de organizaciones, ¿no? O sea, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, o sea, directamente es no, no te estoy diciendo que es lo que dice la población, ¿no? Yo no tengo ni idea de lo que puede decir la población. Claro, yo sé lo que me dice gente, de que le dice gente, en general, seguro, y me fío bastante de lo que me dice esta gente porque la veo honesta, ¿no? Directamente, o al menos con los que converso. Pues te dicen, por ejemplo, esta Rawa, me gustó mucho cómo lo cuenta. Esta Rawa es la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán. Él dice que esa organización tiene dos ramas, una política y una social. Si tiene que priorizar en cuál tiene que ser la contribución, tiene que ser la política. O sea, los derechos de las mujeres solamente se van a conseguir con la rama política, no con la rama social, es decir, no con proyectos, con ONGs y con cosas así. Es reivindicando, dejando de decidir, no poniendo esas leyes que está poniendo el gobierno afgano en la actualidad, que denigra más si cabe a las mujeres allí, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que pedimos de vosotros? Pues que estéis informados, que os enteréis y que os traigo todo a vuestro gobierno a protestar cuando eso se haga, cosas así, ¿no? Eso lo piden mucho. Que nos apodéis, que nos deis apoyo, que cuando publiquemos algo lo recojáis en vuestros los informes, en las webs, en tal, que, o sea, eso, visibilización. Eso es lo que quieren, pero sobre todo visibilización política. Y esta organización tampoco tiene problemas en decirte, y también nos hace falta pelas para hacer proyectos y tal. Esta organización, por ejemplo, hace muchos proyectos, no los hace directamente con su nombre, porque es una acción clandestina. Eso también es curioso, fue clandestina con los soviéticos, con los post-soviéticos, con los señores de la guerra, con los talibanes, y también son ahora clandestinas. O sea, es así como funcionan las cosas, porque no ha cambiado tanto las cosas en Afganistán. Entonces dice que, claro, tienen un montón de proyectos, pero que los llevan otras organizaciones con otros nombres, que se van inventando y tal para poder trabajar. Entonces también piden eso. O sea, no solamente hablamos de dinero, sino es curioso que nos pidan hacer eco de esas cosas, de apoyo político, no político de partidos, sino de ser apoyo político de relaciones de poder. Es importantísimo. Es que es alucinante. O sea, cualquiera de vosotros fuera un afgano y viera quiénes son los aliados nuestros allí o quiénes son los ministros de... Es brutal. Es brutal. ¿El? De esa población, sí. Especialmente por las fuerzas de ocupación. O sea, las fuerzas de ocupación a esa gente no les da ningún tipo de voz, cero, nada. Además es que no querrían tampoco, porque eso ya significaría ser colaboracionistas también. Sí, cabe entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de algo que no es querido por el pueblo en general. Ahora, que haya gente que quiera que estén las tropas, que estén contentísimos, no creo que haya casi nadie. Ahora, a no ser que los hagan directamente beneficiados, ¿no? Pero que digan, sí, lo hacen mal, pero mejor esto que lo otro, pues seguro que hay gente. Hay una encuesta del verano del 2008 que hizo una asociación que se llama Asia Foundation, que es una organización basada en Estados Unidos. O sea, no quiero cuestionar por el hecho de que esté basada en Estados Unidos, pero creo que es importante saberlo y ya está, ¿no? Porque que no conozco tampoco esta organización bien en detalle, pero hizo una encuesta a los afganos y les preguntó si vivían mejor ahora o mejor con la época de los talibán. Un 36% dijo que vivían mejor ahora, pero un 36%, casualmente la misma cifra, dijo que vivían mejor durante la época talibán. Ahora, ¿a quién preguntaron cómo tal? No tengo idea. Es que las encuestas son más fáciles de manipular, especialmente en un sitio como Afganistán. Entonces, pero lo que quiero decir, si una organización que recibe fondos del gobierno estadounidense pues publica eso, que no nos equivoquemos, eso te cuesta un coste también, donante, de político, aunque te digo, no desconozco del todo lo que es Asia Foundation, pero que los datos son esos. La misma ONU, a pesar de todas las presiones, reconoce que la gente no está contenta. Pero también te digo, yo hace mucho que no voy por allí, de hecho cuando la época que iba era la época de los talibán y demás, así que nunca he dejado de estudiar el contexto, siempre lo he seguido y tal, pero aunque fuera cada mes allí, creo que sería absolutamente arrogante y absolutamente estúpido decir que los afganos dicen que... Igual que aquí hay un montón de diversidad, imaginaos allí, ¿no? Imaginaos allí, después de 30 años de guerra, pues todo lo que... Pero contentos, yo no lo que haya. Pero es que ya no solamente eso. Entonces pensad también, vamos a Kabul. Kabul es una ciudad, probablemente el sitio más seguro de todo Afganistán, ¿no? Probablemente, aunque también hay atentados a Punta Pala y tal, ¿no? Por eso están todos los internacionales viviendo y tal. Vamos, desde el punto de vista de las manías nuestras personales, de los odios, del orgullo y esas cosas que todos tenemos. Imagina que lo que antes te costaba 15 minutos andando, es decir, ir desde aquí a por el pan, 15 minutos, ahora te cuesta 3 horas, 6 horas, 9 horas. ¿Por qué? Porque tienes que cruzar 5 controles militares. En cada control militar te paran, te chequean, te levantan, te miran, te no sé qué y tal. Y cuando te están haciendo todo eso, pasa un coche a 80 por hora por al lado tuyo, levantando un montón de polvo, pone ONU o soldado, y todo así, ¿sabes? ¿Dónde viven los internacionales? En una zona muy concreta. En Afganistán hay un centro comercial hiperlujoso. Hay restaurantes de 5 estrellas, de 5 tenedores, se llama, o 3 tenedores, lo que sea, lo máximo. Hay 2 hoteles de 5 estrellas, que creo que han construido un tercero. Y tal. En un sitio extremadamente pobre. En un sitio donde se mueren 1.600 mujeres de cada 100.000 que dan a luz, cada parto. Claro, dices, no son muchas, digo, bueno, si consigues que cada uno tiene 8 hijos, o 8 partos, o 10 partos, porque muchos se le mueren y tal, pues es muy fácil que una mujer muera, pareando. Entonces, esas cosas generan un montón de recelos. A nosotros nos generarían, ¿no? Pues ahí también. Por mucha gracia que hayas tenido, te genera recelos. Entonces, no es la manera, esta manera de... Porque claro, ahí siempre todo es búnker, está todo con controles, todo es brutal. Es brutal. Especialmente en las zonas cercanas al barrio diplomático, es que llaman. ¿No? ¿Cómo lo veis? Eso es complicado. Es complicado porque todavía estoy dándole vueltas. O sea, no tengo grandísimas conclusiones, pero igual que hicimos ese informe sobre Afganistán, estamos haciendo uno sobre Líbano y uno sobre Somalia también, ¿no? Pero claro, estamos en el proceso de investigación. Lo que os puedo decir es que donde están los soldados no es donde están pescando los atuneros. Eso ya es significativo. Si haces un mapa, pues no coincide. Pues si vas a por eso, pues tendrás que estar en la misma zona, ¿no? Pues no, lo que hacen es desde allá envían un avión, no sé qué, cuando pasan, pero no es la misma zona, entonces es importante. Otra cosa importantísima es decir que la operación Atalanta de la Unión Europea, antipiratería esta que conocemos, no es la primera operación militar en esa zona. Es decir, existían dos, existía Libertad Duradera, que aunque España se fue en el 2004, ha continuado allí. También se cabe saber que en Djibouti existe la única base militar estadounidense en sudafricano. También existe una base militar muy importante, muy grande, francesa. Y también es importante saber que también había una misión, una fuerza de la OTAN y de Estados Unidos, que se llama una task force, eso que llama allá, que hacen labores, digamos, de patrullaje por allá. ¿Qué patrullan? No se sabe, pero patrullaban antes de que vinieran piratas. Entonces, que la OTAN, Estados Unidos, Libertad de la Francia y tal, esté allí, separar todo eso de esa operación antipiratería. Otra cosa importante, estamos hablando de una zona donde pasa el 20% del comercio mundial. Sabéis que el Mar Rojo, esa salida, el pie del canal de Suez, es el Índico, es una zona importantísima. Más datos, vale más dinero la operación de Atalanta que los beneficios que se llevan las atuneras. Es decir, si fuera de proteger eso, pues no hace falta que trabaje nadie, toma el dinero y solucionado. Son muchos datos para decir que, es decir, yo no te puedo decir exactamente por qué se está allí, porque estamos en proceso. O sea, hay un grupete que estamos trabajando esa relación. Lo que te aseguro es que no es por temas de piratería. No va por ahí. Pero pasa que es una justificación muy buena. Y otra cosa, la piratería se ha disparado en este lugar. Ahora se ha disparado. No te quiero decir que antes no hubiera. Pero también hay que saber lo que significa pirata, no pirata. Bueno, no voy a entrar tampoco en eso, pero sabéis que cuando se secuestra un barco, quien negocia no es ese pirata de la foto. Es un bufete de abogados de Londres, o de Omán, o de los Emiratos Árabes. ¿Sabéis eso? ¿Cómo funciona también? O sea, que estamos hablando de cosas que no van por ahí. Y esos bufetes de abogados se quedan un 30% del rescate. Bueno, tres o cuatro casos que conozco. 30%. De 5 millones de dólares. Pico. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay muchas cosas. Y todo eso se fundamenta en paraísos fiscales. Es decir, ¿quieres que desaparezca la piratería? Pues bueno, que no haya paraísos fiscales, ya no hay piratería. Pero no, eso no lo vas a tocar. ¿Por qué? Porque quien tiene la capacidad de tocar eso surge beneficiado, o él directamente, o su entorno, o su marco de influencia, precisamente de que existan esas facilidades. Entonces eso funciona así. O sea, no te puedo contestar del todo, pero lo que te aseguro es que está más vinculado la operación de Atalanta en Somalia con todo esto que había antes, con el Golfo ese, con las bases militares aquellas, con estas dos operaciones, que el hecho de la piratería en sí. O si no, me parecería extremadamente casualidad. A lo mejor al final llegamos y no, pero resulta que es por eso, pero ya te digo, es que no casa nada. Ya que estamos en Somales, y que eso os pongo un ejemplo que es que me encanta, porque como buscando, cuando te aparece algo así, dices, me encanta, pero es que claro, cuando no te tragas que sea por eso, dices, pues vamos a buscar cosas, ¿no? Es decir, si a España le interesara, evidentemente España no dice que está en Somalia para ayudar a los somalíes, dice que está en Somalia para frenar la piratería, ¿vale? O sea, por mi propio interés, ¿vale? Ahí es, aunque no sea lo que es más honesto, ¿no? Pero también dice que está ahí para mejorar el Estado, que existe un Estado, que las mujeres no sé qué tal. Eso también sale. La ministra de Defensa recurre mucho a esta argumentación. De hecho, en los últimos años España da cooperación oficial de desarrollo a Somalia. No me preguntéis a quién, no, ni idea, porque ahí no hay ninguna ONG española que reciba fondos españoles, y el gobierno ese, vamos, si el Afganistán era cuestionable, ese de ahí, hace tres cuartos, no, 25 cuartos de lo mismo, o sea, es todo así. ¿A cuánto da? ¿Un millón? Una cosa así. Bueno, ¿cuándo fue la última vez antes de que le interesara Somalia como zona pirata a España? Pues no fue en el año 2007, 2008, por ahí, no. Fue en el año 89, y antes del 89, el año 87. ¿Y cómo? Pues fue a través de la ayuda oficial de desarrollo, en la forma, el año 87 fue 215 camiones militares, y el año 89... Por el volumen total de dinero, aunque no sé si fueron 315 cuando fueron, pero un volumen similar. Es decir, más de 400 vehículos militares que donó España a Afganistán, a Somalia, como ayuda oficial al desarrollo. Es decir, en aquel tiempo se podía hacer esto. En el año 92 el CAD, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, prohibió vender armas como ayuda al desarrollo, aunque sí que permite determinado material policial y tal, pero eso es otra cosa. Pero prohibió vender armas. Pero no solamente es que hizo eso España, es que lo hizo en el año entre el 87 y el 89, que es precisamente cuando se produce la desintegración del Estado en Somalia. Sobre la guerra civil, se suele decir que es el año 91, el colapso es el año 89, o sea, justo antes. Las tensiones no vienen de un día para otro, o sea, lo hizo en un momento extremadamente delicado. Después de que el año 86 se hiciera una masacre que murieron en tres días 50.000 personas por parte del gobierno. Pero no solamente eso. Es que además lo hizo a través de una fórmula que se llama los créditos FAD, que es Fondos de Ayuda al Desarrollo. ¿Y qué particularidad tienen? Que estos fondos, yo te los doy como ayuda, pero una parte me la vas a retornar. ¿Cómo me la vas a retornar? Con eso que se llama deuda externa. Es decir, hoy Somalia tiene una deuda externa con España. Una parte, no sé si toda, pero una parte, porque no hay datos sobre eso, una parte viene de haber dado material militar en un momento extremadamente frágil, condujo a la estructuración del Estado. Y que yo sepa, España no ha cancelado absolutamente ni una peseta, porque antes eran pesetas, de esa de la estructura que tiene Somalia. O sea que así es como funciona. Esto está un poco fuera de contexto, pero es que no sé. Últimamente es que me gusta decirlo ya. No me gusta, me parece tanta aberración, pero así como. O sea, si fuera honesto, pues primero pues reconoces eso, lo quitas. Así como. Pero bien, no sé. ¿Qué más? ¿Lo veis todo? No, dice, ¿te lo has inventado? ¿O qué? ¿En Afganistán se están dando créditos? FAD y todo eso. No tengo. Mira, sí que lo sé. Hasta el año 2004, 2005 y tal, alguna cosa sí que se dio como FAD. Pero desde entonces no he encontrado nada. Pero al principio sí que se dio una parte como FAD. Pero luego ya no sé. Eso, los informes PACI, si los conoces de. El gobierno español todos los años publica los datos de hace 2 años atrás y lo especifica todo, ¿no? Pues cuando lo miré encontré eso, al principio sí. Lo que es importante es que una parte de la ayuda, antes os acordáis que os he dicho que 92 de cada 100 euros eran militares, pues de los 7 restantes, una parte de esa ayuda militar la daba el ministro de defensa. No, le daba para finalidad militar. Es decir, el año. A ver, ¿cómo está eso? Vale. El año 2006, vamos allá. En el informe este oficial español, tiene una nota, un cuadro que dice: la ayuda de desarrollo, ayuda humanitaria y todas esas cosas que da el ministro de Defensa, ya no contabilizará más como ayuda humanitaria porque el CAD nos ha dicho. Que no puede ser porque quien dirige la operación es la OTAN. Entonces, como es la OTAN, no puede contabilizar como ayuda. Tiene que ser ayuda militar. O sea, y lo cierra. Eso sale en el informe del año 2006. Yo digo, muy bien, pero es que la OTAN dirige la operación ISAF en Afganistán del año 2003. O sea, durante 3 años, eso ha colado. O sea, y entonces digo, me voy a los informes anteriores a ver si los han rectificado. Y no han rectificado nada. O sea, que una parte de esta ayuda no militar es militar. Aunque ya creo que ya estoy dando demasiadas vueltas ya. Lo estoy complicando demasiado. Pero es que el tema es intentar evaluar o sacar conclusiones sobre la efectividad, la eficacia, la fiabilidad de la ayuda cuando estamos hablando de otra cosa, pues es que van a salir todas esas incongruencias. Es que no es eso lo que hay allí. Allí son otros objetivos políticos. Como siempre, el ejército español es un instrumento de relaciones exteriores del gobierno español, como todos los ejércitos del mundo. Y esto lo dice la Ley de Defensa Nacional y muchas veces he tenido la oportunidad de hacer mesas redondas con militares de centros estratégicos de estos, entonces, claro, ya no son soldados rasos, sino gente que lleva muchos años allá, y porque si no, no están en las unidades estas de estudios de estratégicos y demás. Y coincides en casi, antes creo que te lo decía a ti, a veces pues, coincidimos en el 95% de lo que hemos dicho. ¿Qué me dicen? Pero la protesta no te la diriges a mí, la diriges al gobierno. Bueno, parte de razón tiene, ¿no? Cuando dicen eso, pero parte, porque ellos también apretan. No sé. Claro, todo eso que hemos visto, esa imagen, la primera imagen que hemos puesto, el primer vídeo, eso hace que la gente sienta simpatías y quiera acercarse al ejército. El año 2009 ha sido el primer año donde la oferta de reclutamiento ha sido superior a la demanda. Es decir, el ejército, desde que se hizo profesional, ha tenido problemas para reclutar soldados. El año 2009 ha cambiado, no por este vídeo, sino por la crisis, ¿no? Es otra razón. Pero esas cosas ayudan. Se ha dado una buena. ¿Alguien quiere comentar algo? O si no, después puede coger el polvanda, seguramente. Un dos destinos que escollimos este ano é un proxecto que mentou varias veces, que é Ragua. Entón, pues, bueno, está aí metido na lista de posibilidades para facer a campaña de fiscal este ano. Muchas gracias por vir. Nada, no, vosotros, disculpas por no hacer un gallego, pero no me llega. Aunque podíais haber, eso no lo he dicho, que podíais expresar en gallego porque entendés que... Pero bueno, pues gracias a vosotros por venir. Cualquier cosa, ya sabéis, en estas direcciones hay más. Pero creo que ya tenéis bastante. Pues, venga, gracias.